Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 672, grabado el lunes 4 de junio del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos a la masita de Behavior, que este día está... debajo de... Hoy vino con la onda de la escafandra de bus o algo así. Sí, sí. El snorkel, porque la tenemos debajo de la mesa. Dicen que puede aguantar la respiración unos 3 minutos, por lo menos. Es buena para eso, sí. Tiene capacidad pulmonar excelente. Buenísima, buenísima. Sí, sí. Ya la hemos visto. Los productores vienen bien buzos también ahí. Sí, sí. Todos han venido con su tanque de oxígeno. Es para después. Para despuésito, sí. Y las masitas vienen con un olorcito pescado. Ah, con olor a chacalín. Las otras. Masitas. Viene Aquaman y... las controlas. Sí. De la India. Pero... Hola, censura YouTube. Sí, va a agarrar el... Como que si es snorkel. Sí. Por ahí va a respirar. La anguila. Por ahí les va a respirar a cada uno. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio, gracias a ellos está la mesita de Behavior, así toda súper bien vestida allá, justo en el otro, detrás de Julio. Para... ¿Qué paloma, cómo se mueve ella cuando vos mueves las cámaras para nunca salir, ¿verdad? En el otro escenario, sí, sí. Lastimosamente se nos fregó la otra cámara que teníamos allá, justo antes de la producción, algo pasó. Donde se le veía hasta la silicona. La otra computadora en donde estaba conectada tenía que actualizarse según Windows. Y dicen, no lo vaya a tocar hasta que termine. ¿Y no le quiso dar clic a la onda de a la política de seguridad? No, tampoco. ¿De privacidad? Entonces, no pudimos. Así que, ni modo, no podrán ver a la masita de Behavior, pero los productores ejecutivos sí. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros y... el compadre Kiko. Ah, no se cambió a compadre Peje Lagarto. Oh, no, fíjate. Señoras y señores, si usted quiere ser parte de ese grupo de productores ejecutivos, visite comikikos.com y apriete el botoncito de donaciones. Apúntese de un solo para unos 10 episodios. Vea, con $10 usted será nombrado productor ejecutivo por 10 episodios. También quiero recordarle, porfa, a los reproductores sexecutivos. Nadie me mandó su dirección. Ah. Aquí tengo los certificados. Enseñalos para que se acuerden. Sí. ¿Dónde están? Ya los perdió, chico. No, se lo vi la pareta. Están en la aulita del perico. Sí, cabrón. Con eso estaba haciendo el nesting, la chucha. Ah. Mándenos sus direcciones, por favor. Confíen en nosotros, ahí está. Haremos llegar. Sí, manden imprimiendo, ¿no? En el Dot Matrix. Dot Matrix. Y cuando regresas, se le ha acabado. Abajo, ese folder. Se le acabó la tinta. A ver, si no son las fotos que... Fotos comprometedoras. Ah, no, ahí están, ve. Están. Así que... Carlos Díaz, Hugo Villa y Fernando Bilbao. Estos se hacen pasar por certificados no libidinosos. Sí, sí. Parecen sí, por una lata de leche. Lo pueden poner en su oficina, la parte de los de ISO. Sí. Uh-huh. Y ahí la gente va a ver. ¿Y qué hizo? Ah, fue executive producer. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento el del episodio. Para papá. Box Office. El Box Office, el número 5, el Book Club, que es donde se pelea en una biblioteca. Se hizo 7 millones. A librazos, pa. Sí, pero no hay que hablar de eso. No. Lo escriben. 7 millones. Ya lleva 47 millones. De a saber cuántos costó en su tercera semana en el top 5. Número 4, ahí está todavía Avengers Infinity War. Esa hizo otros 10 millones este fin de semana pasado. Lleva 643 millones en los Estados Unidos. En el mundo mundial ya casi llega a los 2.000 millones. Le faltan otros 34 millones. Fácil lo hace. Démosle, apoyémosla, vamos a verla. Vamos a verla otra vez. Yo la fui a ver a ella. Ah, oh, nice. ¿En español? ¿Inglés? En inglés, ¿dónde? ¿En sillas movidosas o...? No, en un cine solo. ¿Solo? Solo, éramos 12. El número 3, Adrift, que es, no sé, me imagino que alguien se pierde en el mar, alusivo a este episodio. Uh-huh. Tal vez lo rescata Aquaman. Esa hizo 11 millones, ya lleva 11 millones, porque fue un debut de la semana, costó 35. La número 2, que se mantiene, Deadpool 2, esa hizo 23 millones de dólares en los Estados Unidos el fin de semana pasado. Solo bajó 46%. O sea, le ha ido bastante bien. No, más o menos lo normal, ¿no? Está en la parte baja de lo normal. Uh-huh. O sea, realmente se ha mantenido bastante. Esa lleva 254 millones de cintos que costó en los Estados Unidos. En el mundo lleva 598, casi 600 millones. ¡Wow! Y casi queda en primer lugar. Sí. Lo cual hubiera sido una vergüenza para la que sí quedó en primer lugar. Más vergüenza. Para la número uno, que hizo 29 millones el fin de semana pasado, lleva 148 millones en los Estados Unidos en su segunda semana, cayó 65%. Lo chivo es que esa solo costó 200 millones cada vez que la hicieron. Extraño, la hicieron como dos o tres veces, dicen. Entre 250 y 300 millones. Cada solo, vez. Creo que sea en total. Ah. Pero solo costos de producción, no estamos tomando en cuenta mercadeo. Salarios. Mercadeo. Ah, mercadeo. Los salarios iban dentro de producción. 100, 150 millones extra. Entonces, esta se ve como la, creo que primera película de Star Wars que va a perder dinero. Ever. No, no creo que pierda. Yo creo que it'll make it up en ventas online. No. Parece que va a perder. Mundialmente lleva 264 millones. Imagínate. Es que yo creo pero que cuando decís 264 millones, perdón, que esto es casi la pregunta, como que si los primeros solo son Estados Unidos. Cuando decís 264, no sé, lo que acabas de decir del mundo mundial, ajá, incluye lo que dijiste al principio de Estados Unidos. Sí, todo. Sí, va bien bajo. Entonces, sí, ahí está la mara. Algunos están hasta felices porque dicen, puta, después de Last Jedi, a lo que no les gustó, obviamente. Está bueno que pierdan pisto estos babosos de Disney. Pero al final, yo no comparto eso, pero sí mucha gente tiene ese pensamiento. Cabal. Entonces, yo por mi parte no creo que cambie para nada la estrategia de Disney. Lo feo, lo que no me gusta de esa pensada es que esta sí fue buena. Esta sí me gustó. Es que para mí, la otra las cagó. O sea, a mí me gustó la otra y no he cambiado mi opinión. Sí, porque realmente la otra que sí le cambia un montón de cosas a los personajes. Aquí realmente es como que lo esperado pasó. Sí, pero el mal sabor que dejó en algunas personas la otra película está afectando a esta. Esa es mi teoría. Sí, sí. Yeah. La verdad, sí. O sea, sí, la mano está diciendo, bueno, ¿qué van a hacer los de Disney ahora que ha perdido dinero Star Wars o una película de Star Wars? Pues realmente no creo que cambie mucho por una película mala que les vaya mal. La siguiente siempre va a salir episodio 9. Mira, yo espero que... A ver, episodio 9 es 2019. 19 es diciembre, ¿verdad? Ah. Yo creo que lo que va a pasar es eso. No van a sacar ninguna antología antes de esa. No, es que esa es la que sigue. No, es la que sigue, ¿verdad? Eso es lo que sigue. Es el plan. En plan está posiblemente Boba Fett. Esa sí, es una noticia que no la habíamos hablado la semana pasada. Sí, la mencionamos. Pero que igual no la... Yo creo que ya no se van a arriesgar a hacer estrenos menos de un año de intervalo entre una y otra. Sí. Y lo de una de película Star Wars al año, probablemente lo mantengan. Pues solo tal vez van a... Puede que cambie un poco el enfoque... Que tal vez no le quieren hacer tan caras. Mira, lo que pasa es que yo siento que... Y lo que a mí me duele, sinceramente, por el amor que le tiene uno a la franquicia y la nostalgia y todo lo que querrá. Aunque a mí me gustó episodio 8, me da cólera que la gente hable mal de la película. Porque yo quisiera que a todo el mundo le hubiera gustado. Entonces... Sí, espero yo que tomen algo en cuenta y que, vaya, lo que hizo este director a la mitad del mundo no le gustó. y que lo que estábamos hablando, que lo que habían dicho de que, que estaban tan contentos con el trabajo de él antes de que saliera la película. Espérate. ¿Quién, a la mitad del mundo, qué no le gustó? El episodio 8. Ah, ok. Y él es el que supuestamente está escribiendo la siguiente trilogía. Entonces, que yo me acuerdo que hasta lo mencionamos y que yo dije, pues esperen a que salga la película para que vean qué es lo que dice la Mara para antes de darle todo el proyecto nuevo a este bicho, vea. Y como que lo sale. Entonces... ojalá que, mira, que a mí, algo para... A mí no me molesta que la gente que no le guste este episodio 8 o esta, pero que tampoco lo tomen como religioso, ¿verdad? Sino que, no salió tan buena, whatever, y veamos la siguiente. A mí no me había molestado que no les haya gustado episodio 8 hasta que vi que afectó solo. Porque esa película está buena. Si mira, este fin de semana yo la volví a ir a ver el sábado. Y el domingo volví a ir a ver Deadpool. Para las partes muy oscuritas. Sí, aquí. Volví a ver Deadpool. Y mientras estaba yo ahí esperando que ya fuera la hora para entrar a ver Deadpool, en las pantallas que tienen con las sillas movidosas, así de ejemplo del D-Box, está la extra de Solo. Y yo me quedé viendo, puta, es que la extra es buenísima. Y en eso me empecé, es que la película es buena. La película te juro que íbamos entrando ya a ver Deadpool y yo... Otra vez. Right. Bueno, ahí estamos. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con Omar buscando aquí donde está la cancioncita. Esta era. Ahí está. Cambiamos. Noticias. Yo estaba con la música de hoy en la historia. Estabas con la memoria de hace ¿qué? Dos años. Sí. ¿Y el Alzheimer? Sí. Adelante. Hablando de Al Simmons, ya dijo Jamie Foxx que él va a ser el... Bueno, que ya firmó para hacer Spawn en la película... adaptación que van a hacer. Uy, pero el dirigida por McFarlane. El McFarlane... chinga, pero es que desde que yo tengo uso de razón quiere volver a hacer esa película. Que tenés uso de su razón. Desde que salió la anterior, creo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que va a salir otra vez sin máscara toda la película, Spawn. Mira, ha mejorado la tecnología CG, porque si no sé si has visto clips de la original, que se ve puro cutscene de Play 1. Mira, la capa y todo. McFarlane. Ya no, yo la vi una vez y no more. Puto. Yo sí, yo la vi. Eso para mí es decir bastante. Yo la tengo en VH. Creo que. Sí, la tengo en VH. Pero cabal, la vi un par de veces. El CG, puta, así como mierda. O sea, ahorita no ha envejecido bien. No, lo que te quería decir es que McFarlane desde hace más de 10 años dice que no quiere hacer una película como la primera de superhéroes. Donde salga el Spawn a cada rato, sino que quiere hacer una especie de thriller de suspenso, donde el fulano a duras penas aparezca, mucha oscuridad. Como el tiburón de Jaws. Algo así. Entonces, yo no me preocuparía de que va a salir mucho Congo sin más. No, pero me preocupa más eso a mí. No, fíjate que. Si le enfoca en Sammy Twitch. La idea puede ser muy buena. El problema es que el director vaya a ser él. Él no es director. O sea, fíjate que ha dirigido, pero videos musicales y cosas así bien cortas. ¿Sí? De veras. Para Korn, creo que un par de videos, uno o dos videos. Ah, se notaba que era el dibujo de él. Yo me dije, no, Korn, creo que él lo dibujó. Korn. Ahora, que él lo dibujó. La mala comida. Con K. Korn, Holio. Sí, a mí me aflige, ni siquiera me emociona. Siento yo que ya pasó su tiempo, nadie se acuerda de él. Pero bueno, ojalá que salga bueno. Si así de chiripón le sale algo bueno, pues bien, tal vez tiene un resurgimiento. Sí, pero lo que dice Omar es cierto, que o sea, vamos a ver un Spawn sin máscara. Y es Deadpool. Sí, o sea, la cara de él es la cara de Deadpool. Tienes razón. Tal vez sea otro motivo para no sacarlo sin máscara, fíjate. Estaba viendo una entrevista con Ryan Reynolds. Que dice que se tardaban como 2 horas en ponerle todos los días. Se lo hubieran cachimbeado prostéticos. Y dice que ya le dice el entrevistador, 2 horas. Sí, le dice, pero como esta es una película que yo había esperado toda mi vida para hacerla. O sea, no me importa, vea. Pero dice que se tardaban tanto que a veces a él le tocaba ir a su casa. Y con eso, porque no lo podía quitar. Y de repente los hijos... ¡Ah! Como que tenía una niñita como de 2 años. Siguiéndola. No, dice... Mira, dice, o sea, yo no podía quitármelo para decirle, hey, no, mira, soy yo. Así es que, ¿qué iba a hacer? Seguirla asustando. Decidí seguirla asustando. Me voy a quemar el trivia. Oh. En esta sale que la versión de Spawn en la película se va a llamar Al Newman en vez de Al Simmons. Y eso creo que está relacionado al hecho de que allá en los lejanos 90s, Todd McFarlane tuvo una demanda contra un empleado de él que se llamaba Al Simmons, que fue el que prestó el nombre. Ajá, es cierto. Fue el que prestó el nombre para el personaje. Entonces, ajá, después viene el Al Simmons y empezó que a salir en convenciones, que yo era la inspiración de Spawn, que se basó en mí el personaje, miren, igualito. ¿Vea? Y no, y el bicho era un baboso que trabajaba para una comiquera, pues, y el otro era un soldado que tenía mercenario, que hizo todo paloma. Y después te hizo un libro donde yo, la inspiración del... Entonces el McFarlane, ¡ah, cabrón! Tienes el nombre igual, ya. Entonces hubo una gran demanda y no sé al final en qué quedaron, si tiene que darle derecho o qué puto. Pero me imagino para evitar más desorden. Para evitar eso creo que le cambió el nombre. Entre películas que acaban de cancelar, el relanzamiento del Cuervo, de Crow. Ah, el Momoa iba a ser. Iba a ser Aquaman, hablando de la carnita, uh-huh, del tema. Sí, o sea, por eso escogiste eso. Aquaman iba a ser el Crow, pero parece que se iba, porque se cayó el... O sea, ya estaba... ¡Se cayó Aquaman para agarrar! Se cayó, se desplumó. Lo desplumaron al Aquaman. Pensó que estaba en el agua y se tiró. Así que, no... ¿Se cayó el proyecto o qué? ¿O si se cayó alguien de verdad? No, se deshizo el proyecto otra vez. Había director, estaban escribiéndolo, pero alguien dijo, hey... El director dijo, ya no quiero, no sé qué. Entonces el Momoa dijo, ey, no me voy a estar esperando aquí. Yo soy famoso ahora. Me llueven oportunidades. Así que, goodbye. Otro proyecto que también acaban de confirmar que sacan es el de los Transformers. La interpretación, vea. eso no es sorpresa. Se sabía que... No, pero viene Bumblebee. La Bumblebee, esa ya está. Esa es mi mola, sí, filmar. Pero, además, creo que mañana sale el trailer. Mañana sale el trailer. Sí. Paramount... Había dicho que quería hacer la Transformers 25 que venía. Pero ya hoy sí, oficialmente, ya está fuera del calendario de ellos de producción. Gracias, señor. Creo que oyeron el show. Puta, como fueron bajando las películas porque la primera fue buena. Fue buena en aquella época, no sé ahora. La he visto otra vez y cabal, eso que ves así como los clichés de Michael Bay, ¿verdad? Pero, uh-huh, pero como era la primera, todavía no eran clichés. Ajá. Ya en la segunda, los mismos clichés, uh-huh, y más todavía. Uh-huh. O sea, los iban agregando. Hablando de otras canceladas, la Silver Sable y Black Cat. Ah, sí, la de Sony, el spin-off de Spider-Man. Sí, solo por la Black Cat quería que le hicieran, pero bueno. Estaba en la casa de unos amigos el fin de semana y empezaron en un televisor por ahí. Uh-huh. Estaban poniendo... Se encendió solo. Sí, sí. Estaban poniendo Goldfinger. Sí, la de James Bond de aquella época. Ajá, ok. Y en eso la dejamos porque no, mira que ahí sale una escena de una persecución de un Mustang, que no sé qué, cuando era prototipo el Mustang. Y... Como la de Steve McQueen en Bullet. No, pero ahí ya el Mustang ya existía. Okay. Aquí la novedad era que el Mustang lo ocuparon y era prototipo. Ah, o sea, no había salido. Ni existía. Ni existía. Pero la onda es que sale la... Y, pero no el Mustang, pero en una de las persecuciones de la película, hoy que estaba hablando de clichés, solo ves que dejó así una caída. Y ¡plá! El carro sale... Y en el aire, ¡oh! Ni siquiera espera a caer y chocar contra algo. Puta. Pero eso era normal en esa época. Los carros no tenían nada de seguridad. Estallaban solo los veías y huevos. Bueno, mira, la película, regresando a la de Black Cat, a decir verdad, no es que la hayan full cancelado. Dijeron, la sacamos de producción ahorita y regresa a desarrollo. Una forma de decir que tal vez algún día si las astros se alinean, pero está bien difícil. Otra noticia, que el Doctor Strange, ¿no viste que salvó a alguien en Inglaterra? Sí, no, Sherlock. No, bueno, sí. Porque fue en Inglaterra. No, Benedicto Cumberbatch, ¿cómo se llama? Ajá. Sale que el hijo puya pidió un Uber. Ajá. Y llegó el Uber a la casa y todo, lo fue a traer porque iban a no sé dónde con la esposa. Entonces iban así y en eso van en la calle y así por un callejón ven, uh-huh, que hay cuatro hijos de puta vergueando a un ciclista, así es, mensajero. Ajá. Dándole verga. Y cuando dice el del Uber que su medón sintió, ya tenía el... Se había salido. Se había salido a defender al ciclista. Así, eso que el Uberfue puto, lo voy a ayudar, ¿verdad? Porque no me lo mates, ¿no? Entonces, pero dice que casi no hizo nada porque el Cumberbatch de volada las hizo ahí contra cuatro, hijos de puta. Espérate, las hizo. O sea, meaning how. Que agarraba uno y hey, quítate de encima del ciclista que estaba perdiendo. Okay. Y que después lo quisieron atacar a él y él se los quitaba. Ajá. Y así los tuvo así bailando un rato. ¿What? Hasta que lo llegó a llegar el chofer y entre los dos y se fueron corriendo. ¿Y la capita no le ayudó ni nada? No, eso no. Pero dicen que el incidente fue a la vuelta de Baker Street. ¡Qué paja! Y entonces dice que el ciclista eso que me están vergueando y me han salvado. ¿Qué? ¡Hue puta! ¡Sherlock Holmes! ¿Y dónde está el puto? ¡Doctor Who me salvó! ¡Doctor Who de Star Wars! Y pobrecito Watson anda de chofer de Uber. ¡Qué bajo acá! ¡Qué bajo cayó! ¡Doctor Who! Ya no le da lo de doctor. Mira, decía Doctor Who, ¿y dónde está el Capitán Spock? Él salió en Star Wars. El Jedi fue Khan. En otra noticia de mundo de espectáculo, farándula y asociado al crimen, pero no tan positiva, fue que Stan Lee lo amenazaron dos hombres armados frente a su casa y tuvieron que llamar al 911. Cayó la policía de Los Ángeles. Los fulanos habían escapado. Que golpearon. Lo amenazaron. Y no solo amenazado. Ah, ok. Llamaron. Con armas. Con armas armados. Sí. Dicen que... ¿Pistola o así? Pistola. No, con pistola. Como que querían entrar a la casa de él a huevearse mierda. Cayeron como 30 policías. Llamaron helicóptero. Hicieron una manhunt. Encontraron a dos sospechosos que acababan de tirar las pistolas para que no se las encontraran. Encontraron las armas donde las tiraron. La justicia llegó ahí. América llegó ahí. Llegaron serios. Si se aplican, las hacen. Se los llevaron presos para investigación. Ahorita están en calidad de sospechosos y primeras declaraciones que han hecho dicen que los fulanos sostenían que Stanley les debía una cantidad. Entonces le estaban presionando para que les pagaran. Y en la conversación, porque Stan Lee estaba acompañado en ese momento, es porque estaban en la calle, estaban frente a su casa de su abogado y no me acuerdo la tercera, pero no sé si era un chofer o enfermero, creo que era enfermero, como que iban llegando y en eso les cayeron los fulanos. Estaban en emboscada. Y que en el transcurso de la discusión, los fulanos sacaron las armas. Entonces ahí fue que alguien, un testigo, llamó a la policía, el 911. Será la misma manera que lo tenía... Que lo tenía así, aislado y que le huevearon. Quería saber. Pero sí, lástima, el señor ese se ha metido un montón de líos en su tercera edad. Salado. Sí, es que me imagino que lo ven así vulnerable con bastante dinero. Cabal, falta de apoyo. En noticias más ligeras. Ligeros los policías que ya agarraron a nosotros. Sí. ¿Qué palabra? Estaban contando cómo Disney, el departamento legal de Disney... Ajá. No les permitió hacer uno de los mejores easter eggs para la película de Avengers. Claro, Infinity War. El teléfono. Sí. Ajá, el teléfono que tiene Tony Stark. Ajá. En ese telefonito viejo. Flip. Ajá. Del Capitán América. Hubiera sido Nokia. Entonces, el teléfono... Y se lo evitan a Thanos. Querían los directores poner una línea existente y poner un mensaje grabado diciendo... Diciendo, hey, este es el teléfono del Capitán América, por favor, deja un mensaje. Ajá. O alguna babosada con la voz del Capitán América. O sea, el número realmente no existe. No existe. Ah, sí, mucha gente lo probó y se dio cuenta. Muerto. No. Pero entonces ellos querían hacer eso y los abogados le dijeron, Mara, no. No se puede. No se van a meter un huevo. No lo hago. Pero si el número de ellos. Me hubieran puesto una página web. Mira, no sé por qué. No han dicho por qué. Algún motivo de haber. Mala onda. Hey, para todos los que ven Walking Dead. Walking Dead. Finalmente. Malas noticias. O si odian el show, pues buenas noticias. El actor Andrew... Si lo ven, pero lo odian. Sí, eso es como eso. Como yo viendo Transformers. No, como me llevaron una bolsita este fin de semana de Skittles, pero de los Sour. Que eso te la agarra y... pero qué rico. Sí. Otro. Todavía toco los dientes, todo hecho mierda. Entonces, igual esto. El actor Andrew Lincoln, el que hace Rick Grimes, el protagonista, el serie, el principal. El papá del papá de Carl Thornton. Que ya lo mataron también. Que también me asombró. Spoiler, jaja. Esa, ya dijo que última temporada. La siguiente temporada creo que va a ser la última. Así que... ¿De él o de Full? De él. Ah, él se sale. O sea, el show, a saber cómo va a seguir, supuestamente a Norman Reedus, al que hace de... ¿Cómo se llama? Ese hijo puta. Como que ese lo quieren hacer de que sea el nuevo protagonista. Ajá. Así que a ver, ¿qué ondas? A ver, porque yo creo que este tipo ya... Puta, ya lleva como 9 temporadas este show, así que ya está cansado. Ya. ¿Qué le queda a ese show, hijo puto? Ya tengo suficiente pistio. Pues sí, va a buscar otro trabajo. De barbudo. Deja ver otra noticia. Ya anunciaron el nuevo juego de Fallout, que va a salir, se va a llamar Fallout 76. Uh-huh. Va a ser un MMORPGer. Bueno, no, sí, MMORPGer. Va a ser como RPG de sobrevivencia, que esos son así tipo como combinación Minecraft. ¿Verdad? De que tenés que ir así, sacar recursos, ajá, y después construís cosas, haces tu base, pero empezás así casi chulón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ese va a ser el juego. Ya como que se alejan un poco del RPG con historia de los Fallout originales. Yeah. Hablando de juegos, perdón. Dale. Vieron que estos chavos de Battle Unknown... Ah, Battlegrounds. Están demandando. Le puso una demanda a los de Fortnite. Sí, sí. Diciéndole que estos nos copiaron todo el concepto de Battle Royale. Eso. Nosotros no lo inventamos, nada que ver con Battle Royale. Pero ya dijeron, el juez ya aventó la demanda. No sé, no han dicho todavía. No sé si ya dijo, están locos. Es que realmente es un... No, ¿cómo puedes patentar un género de juego? No, nada que ver. O sea, lo pueden intentar si querés, pero... sí, pero... La serie de Legion ya la renovaron para tercera temporada. Ya la estoy viendo, ya voy como por el episodio 5 y está bien, cool. Está bueno. Yo voy por el episodio 7. Ahí dicen que Walking Dead está muriendo. ¡Oh! Ahí es cuando spoiler, se hace más fuerte. Spoiler. Sí, sí, sí. Spoiler. Ahí es cuando se hace más fuerte porque se levanta así. Sigue como zombie. ¿Y esos zombies de ese show sí son zombies lentos o zombies quick? Son lentos. Pero son ninja, porque eso que está la mar hablando así. Ah, pues sí, que no hay que... De repente, ¡buah! Salen por aquí. O sea, sí. Nunca jamás has visto que... ¡Ey! Hay unos zombies que vienen en aquella dirección. Vámonos para acá. Vamos caminando tranquilamente. Así. Ok, bien. Sino que... Aquí es como que... Bah, estamos aquí tranquilos. Sí, no pasa nada. Bah, sale el zombie. ¡Puta, no lo vi venir! Y de repente hay como 15 alrededor de toda la mar. No lo vi. Te hace 2 horas que tiene que haber caminado. Y haciendo huya. Pero por lo menos no saltan. Con el papelito enfrente de la cara. Los zombies chinos. Van a publicar... Pero espérate, perdón. Pero la mara que pelea contra los zombies, esos sí pueden correr también. No es como ciertos juegos. Cuando es conveniente. No, es... No, cuando es conveniente la trama, sí corre. Eso se pone en un desodorante olor zombie y entonces no los pueden detectar, los muertos. Que eso han hecho... La primera temporada se descubrieron eso, de que se untaban zombies. Se untaban tripas de zombie y ya no los detectaban. Y se las enrollaban como corbata también. Está heridito aquí. Y jamás han vuelto a usar esa estrategia. Puta. Porque ya andan así oliendo a Chanel número 5. Bueno. Van a publicar una versión de From Hell, aquella historia épica de Alan Moore. De Alan Moore a colores. Porque la versión original era blanco y negro y un arte que... Yo no pude seguir leyéndola por culpa del arte. Era un arte bien artístico, digamos. Ajá. Dejémosle en artista. Ajá. Tal vez coloreado es más pasable. Y coloreado así, el mismo estilo. O lo coloreé la que hizo el de Dark Knight Strikes Again. Bueno, que no. Que lo hizo con paint así, pero... Es como con dedo. No, y en mouse. Hoy fue el evento de... Hoy inició el evento de Apple, el Worldwide... Porque sí se inició, no es de un día. No, es una semana. El Worldwide Developer Conference 2018 es... De los primeros eventos... ¿Pero el keynote solo está hoy? Solo es hoy. No, sí. Ahí sigue todavía. El evento ha sido el primero en hace un montón de tiempo en el que no presentaron ningún producto de hardware, sino que todo fue software, lo cual para mí es fabuloso porque Y fueron vamos puros... a tener software nuevo para un montón de aparatos viejitos. Y fueron puros patch notes para la... No, no, del... todos fueron... Bueno, todos son point también. Upgrades de sistemas operativos. O sea, no hay ninguna chivatada, digamos. No. Todo es arreglar. Lo que mandaste del Apple TV que iba a tener soporte de... ¿Cómo no? Son chivatadas. No sé qué, un Dolby, no sé qué. Ajá, Dolby Atmos. Esa mierda. Sí. ¿Pero y eso qué? ¿Pero qué? ¿Eso es puro software también o va a salir el nuevo, no, ya, nuevo ya, Apple TV? Ya tienen va a tener el soporte. Aparentemente ya tenía el hardware para poderse conectar con hoy solo soundbars o con decoders que saben manejar Dolby Atmos. Y Dolby Atmos te maneja los 7 parlantes y no sé qué, toda la onda del surround así, palomísimo que puede tener. O sea, qué buena opción comprar un Apple TV. Sí, sí, sí, pero si tenés 4K. Un 4K. ¿Eh? Ah. ¿Por qué? Sí. El 4K está sí. En paloma. A mí me gustó lo de iOS 12. Porque ¿por en todos los aparatos tiene viejitos, un número más que el anterior. En todos los aparatos viejitos va a funcionar mejor. 40% más rápido en un montón de operaciones. La batería es entonces, ¿sí? ¿Más rápido que qué? Si tenés que las versiones actuales. Si tenés... más rápido y abajo en letra chiquita, que una Commodore 64. Que una Commodore. Si tenés un iPhone, dicen que los upgrades vienen hasta... Van a hacer para los iPhone 5. Oh. Uy. No, este es... Van a ir bien atrás. ¿Qué es? O sea que de ahí para allá ya va a funcionar. Ese es 6S, ese creo. Ya es 6. Sí. Entonces ya todos esos van a tener mejoras de estabilidad y de rapidez. Sí, mira, bien estable, no se cae. ¿Ya? Y... Yo no puedo decir lo mismo porque sí. Y detecta lenguas. Eso es lo más palomísimo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Detecta lenguas, ven. ¿Pero para qué puta? ¿Cuántas veces que no es importante detectar lenguas? ¿Cuántas veces has lamido tu teléfono y no hace nada? Hoy sí. Ahora va. Ahora va a decir. No, de veras, explíqueme. Lávate los dientes. ¿Vos sabés que tiene una aplicación que en tu camarita frontal, si tú haces un gesto, aparece un emoji copiando el frontal gesto? Tongue detection. Entonces hoy saca la lengua y el emoji va a sacar la lengua también. Eso es. Ese es el feature del. Y alguien lo dijo con toda seriedad. Latest development, long detection. Ha habido un ingeniero de Apple. Trabajando en eso. Así, hasta... Aquí vienen los modelos que nos van a servir ahora. Vaya, mamón, saque la lengua. Ojalá que sea inteligente que haya hecho eso. Mañana necesitamos otras diferentes. Sí, sí, sí. Es que tenemos que detectar número uno. Que todos los diferentes tipos de repetitividad lengua sean detectados. Y sean representados todos los tipos de lengua. Sí. Gorditas no, por favor. La lengua así funciona. Eso ya sabemos que sí. Se van a comer el teléfono. Señoras y señores, también tienen FaceTime Group Calling, que van a poder tener hasta 12 personas hablando en FaceTime al mismo tiempo. No sé. Sí, ya quiero ver las 12 caritas en la pantalla. Ahí sacaron un video con las 12 caritas en la pantalla. Oh. Ok. Lo cual no debe ser mucho bandwidth porque cada carita se les dice que sí. Y poner el tema de Brady Bunch. Sí. WatchOS 5 también. La versión Avengers es buena. WatchOS 5 va a estar también disponible con mejoras. Lo del nuevo Apple TV. Y macOS nuevo que se va a llamar Mojave. Mojave. Como el Mojave Desert. La gran mejora más palomísima que dijeron. Dos. Número uno, que ahora tiene un modo dark. ¿Y qué significa eso? Sí, que sale más oscuro. El theme. Man of Steel. Emo. Sí. Todo diseñado dark. Por Snyder. Warner Brothers. Sí. Con High Dynamic Range. Mueves el mouse en cámara lenta. Sí. Y algo nuevo con el Apple... ¿Con el WatchOS? WatchOS. Mira, Wachowski. La Wachowski. WatchOS también todo igual, pero más rápido. No, un montón de cosas de mejoras con notificaciones interactivas. Como que de la notificación no vas a poder vos hacer algo ahí. No funciona. Yes. Podcasts también van a funcionar con tu... En el reloj. En tu reloj. Oh, sí. My God. Y tenés la funcionalidad de walkie-talkie para todos los que tienen el Watch de la serie 3. Creo que es la más nueva, la que ya tiene LTE. Uh-huh. Ahora vas a poder hacer llamadas tipo walkie-talkie. Puro Dick Tracy. Sí, puro Dick Tracy. ¡Oh, my God, al fin! ¡Con video, con video! No sé. No, no, porque no tiene cámara. A ver, hoy es 4, 5, 6, 7. Este jueves se estrena en la serie de Cloak and Dagger. Cloak. Sí, oh, Cloak. No. Porque Cloak and Dagger porque es un reloj. Todo habíamos estado esperando. Eso es lo que quería ver. Okay. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve? No sé. Me he negado a ver las extras. Tal vez así me gusta el piloto. O la pilota, mejor, porque el piloto vale riota. Eso es del Capitán Poder la que salió de la pilota. ¡Oh, todo y la mataron! Sí, se murió. Right. Bueno, claro. Avanzamos. Creo que sí. Señoras y señores. Noticias. Nosotros hemos terminado de hablar de todas las noticias. Y en este momento pasamos a hacer un 10 en 10 que Tico Man ha preparado para todos nosotros. Adelante, Tico Man. Que ahorita se me estaba ocurriendo que hubiera sido buena. Buen 10 en 10. Héroes del desierto, una cosa así, lo opuesto al tema. Pero no, son héroes acuáticos. Ah, así que okay. Ahí se hartan. Deja ver, la número uno, Max Ray. Este es el líder de los centuriones. Oh, okay. ¿Se acuerdan de esa línea de juguetes, los centuriones? Y esa mierda María que le sale ahí del... Es el cañón. Ese es el apodo que le pone. El arpón. No querés saber quién controla el trigger. Vení, mamor, agarrame el cañón. Agarrame el arpón. Por ahí respira, dice. No, es pecado sin él. Aquí está el cañón. Es el snorkel, mami. Aquí respire. Bueno, centuriones eran unas figuritas que las comprabas la figurita y eran parecían hechas de Lego, así, porque tenían un montón de orificios por todos lados. Oh. Y entonces, separado, podías comprar diferentes armaduras. Entonces, había uno que era armaduras así para combate aéreo, otro combate terrestre, y Max Ray, que era el líder. Era el que le daban las armaduras acuáticas. Entonces, todas las misiones tenían que entrar al agua alguna vez porque... Sí, porque si no el líder... No, el pobre Max Ray se quedaba... Escúpame. Había serie. Había serie, sí. Ya. Número dos. Este creo que solo en Sensei se va a acordar. Y la uno crees que nos ha cortado. Ay, yo sí. No, el hombre de Atlantis. Man, cómo no. Sí, sí. Patrick Duffy. Ahí está sobando un árbol. Sobando un poste, no sé. Pero mira, los dedos. Chivatada era que tenía. Está, sí. Si están viendo las fotos por la versión YouTube, van a ver que las manos tienen pielcita entre medio de los dedos. Es que era pato, él era medio pato. Entonces con eso nada bien chapa. Pero la serie era chiva. Esa dicen que eso duró 13 episodios. Sí, no duró mucho. Sí, no duró mucho. Media temporada. Murió rápido, pero los que aquí la pasaron era... No podía nadar. Sí, flotaba. Puros patos, entonces. Una azúcar sobre tía amarilla. Puta. Y nadaba bien divertido, porque nadaba como... Es que daba una abrazada y se daba... No daba abrazada. ¿Por qué putas tenía las mierdas en las manos? No, ajá, pero cuando estaba como relajándose, con esta abrazada daba vueltas y bien chido, ¿no? Bien chido. La serie a mí me gustaba. La cosa es que este era un nombre con amnesia que se llamaba Mark Harris, que se creían de que era el sobreviviente de Atlantis. Número 3. Este le va a gustar a Vito Man. Fathom, de Aspen Comics. Dibujada por Michael Turner. Que no sé, nunca leí la serie. Nunca he leído no sé qué hace. Yo sí la leí. Pero el origen. Pero el arte, indiscutiblemente, está bien maceta. Pero como que la historia no era muy buena. No eran buenas. Era la época Image Top Cow de los 90. Como esta, que esta era bien romanticona. Es que esta empezó Image y después se fue hizo su propia empresa, Aspen Comics. Aspen, tenés razón. Todas eran nenas, todas las de Aspen. Y era la historia clásica, una huérfana sin memoria y que descubre que puede respirar bajo el agua, no sabe por clásico, qué. Pasa y ese ¿quién se los hacía? Ella los iba a comprar a algún lado porque es súper stylish. Sí, sí. La compradito. Pues parece que podía controlar el agua. Podía hacer olas, tsunamis. Y se la podía tomar. Sí. Unamis. La tomaba el agua y la transformaba en desechos. En orina. Sí. Le cambiaba color a amarillo. Sí. Ah, mira. Sin manos. O con manos, dependiendo. A ver, la número 4, esta yo sé que todos se acuerdan, es Mako de los Tiger Sharks. Venezuela. Que esto, acuérdate que estaban los Thundercats. No me acuerdo. Silverhawks. Con honor dido, no me acuerdo. Están los Thundercats, Silverhawks y los Tiger Sharks. Damn. No lo dieron aquí. Pero espérate, eran Tiger Sharks. Entonces, ¿por qué solo traes a ese? Porque este es el líder. Ah, ok. Pero todos los eran acuáticos. Sí, pero ponerle que este... el líder es el, está más chulo, el de arriba, el del mechón metrosexual. El mechón tiene que ser el líder. Es que se mete en una piscina. Ah, es el mismo. Y activa un proceso y pues, se transformaban en híbridos humano, no humano pez, sino que humano y otra criatura marina. Por ejemplo, la chica esta se hacía pulpo. ¿Por qué no trajiste ese dibujito mejor? De la chica pulpo. La y ella sola, no. en sus horas libres, no sé sí, qué sí, hemos visto demasiado hentai para sí, últimamente tenés razón. Había otro que Overload. Espérate el tema principal, el psychic pulpo de Aquaman, va a ver. De ahí, deja ver, está esta que se llama Marina con dos R's, Marina Smallwood o madera chiquita. Oh. esta fue la inspiración de la película esta que ganó los Oscars. La forma del agua. La forma del agua, igualita, mira. Ah, pero yo hubiera querido ver que esta de la comida. Por eso era hombre. La chera. Púntale a Namor, porque supuestamente anduvo un rato con esta chava. Pero los ojos sí, yo le pusieron antifacito. uno grandote, una capucha. Escafandra, madre. La onda es que esta chavita salía en Alpha Flight. Wow, hacía la boca nada más. Wow. Como pez dorado, así, por el agua. En Alpha Flight. Y tenía que ser canadiense. Esta era híbrido humano con una raza alienígena que se llamaba Plodex. Que estos tenían la característica de que adaptaban genéticamente su cuerpo dependiendo del ambiente. Entonces, sí, este era un Plodex adaptado al agua. Pues. Pero ella misma se podía adaptar a otra cosa. No. O sea, una vez adaptada ya está. Bueno, creo, no sé. Nunca leí esta serie. Número 6. Sea Spray de los Transformers. Oh. Que miren qué figura más es. Desde la época que les había ido el chinito. Sí, se le fue el diseñador de. No sé si ya vieron el episodio de Toys That Made Us de Transformers. No, todavía no. Pues ahí van a entender mi comentario. ¿Y por qué esa imagen tan cholera? El robotito era como de 2 pulgadas de alto. Así. Ajá. Y era cholero. O sea que la imagen refleja toda la... Más parece gombo. Mira, ¿sí? Te va a traer el juguete de verdad. Y así se va a ver igualito de cholero. No sacaron una versión con el tiempo más bonita. Sí, pero esta es la que merece estar aquí. Sí. La que merece. Parece salido de una sorpresa de la confitería americana. Por un buen tiempo este fue el único Transformer acuático. Wow. Y la biografía dice que él adora los océanos, que no sé qué. Viene de un planeta cibernético donde cero agua, no sabía qué putas era un océano hasta que llegó a la Tierra. Cuando vino aquí dijo, oh my God. Ay, se enamoró del agua, ¿qué se pasó? Y se la cogió. Es la forma. Pero ¿no? Mara, miren el episodio de Transformers. Pero buenísimo. De Toys That Made Us. Se fue ta cara y desplomó la serie. De repente, ¡al fin! ¿Cuáles fueron los Beast Wars? Beast Wars, pégale. ¿Y quién regresó? Sí. Hasta se vuelve a sentar el chinito el mismo. Bueno, el número 7, Arctic Wanna, que este es de Ben 10, de Ben 10. Ben 10. Este es uno de las miles de identidades alienígenas que este que está bien sacado del fondo del barril. Había más, pero dije, no, vamos a sacar los rebuscados. Entonces, Arctic Wanna. Porque este es, ha tenido varios, el Ben 10, que son acuáticos. ¿Ah? Este es uno que, aparte de que podía respirar bajo el agua y todo eso, tiraba rayos congelantes y cosas así. O sea que tenía poderes de hielo. Oh, ok. Bam. No parece como que nadara muy rápido. Sí. No sé, tal vez más. Más que respira. Tiene más gracia y elegancia. Sí, no veo aletas, sino que unas grandes garras. Pues tiene tres aletas de tiburón. Imagínate, los tiburones están palomas que son con una aleta. No son aletas, son spikes. Parecen spikes más que aletas. No, que es la perspectiva, porque lo estás viendo de frente. Ah. Si lo ves de lado, son así las grandes aletas. Ajá. Ok, pues sí. hablen. Es que... ¿Qué diseño más horrible? Nada, propulsión a chorro. Come frijoles y nada lo detiene bajo el agua. Número 8, el personaje más heroico de todos, Jar Jar Binks. Oh, shit. Está acuático, acuérdense. God, sí, no lo puedo negar. Dice, hey, vamos a la ciudad de los Gungans. ¿Y Chombolo? Y no, y te acuerdas de que... tiren su vueltegato triple vuelta y todo eso, que ya lo, viendo la movie, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Pero mira, la ciudad era, está bajo el agua, pero... Eran burbujitos. Pero vivían en aire. Uh-huh. Y... Eran anfibios. Pero era... acuérdate que es, los Jedi tuvieron que ponerse unos boletos, sí, para respirar bajo el agua y ya solo se... Solo se aventó. Igual que la masita, aguantaba 3 minutos sin respirar, tal vez. No creo que solo 3 minutos para llegar a la ciudad. Bueno, y también se tira en un arroyo así como de 1 metro de profundidad, pero cuando pongamos el agua, puta, la ciudad entera de un y vos decís, como mierda, ¿dónde estaba eso? Era un agujero de gusano. Pero sí, esa habilidad de estar bajo el agua le sirvió bastante en toda la saga de las precuelas. Uh-huh. Mm. Sí, la estoy siendo sarcástico. No, ok. Número 9, Tritón. Este es de los inhumanos. Ahí está. Este. Cuando le cayeron las. ¿Cómo se llaman? Las Turgian Mists. Las misteriosas terranas. El pedo texanas. Inhumano que se echan para obtener poderes. Ah, el purito. A este le lo modificó de tal forma que él podía vivir bajo el agua, respirar bajo el agua y todo eso. Pero no podía respirar fuera del agua. Okay. Lo jodieron. Entonces, medio jodida la transformación. Entonces, lo tuvieron que pasar a vivir a la única fuente de agua que había ahí a la par de la ciudad escondida de Atilan. Y después le hicieron un aparato ahí para que pudiera... Que le aireara las anguilas. Así es el de las Hellboy, gallas, ¿verdad? El Abe Sapien, sí. Ya lo vamos a hablar un poco de él. ¡Spoiler! La onda es que por la forma que le salió la transformación a este, el hermano, que es Karnak, nunca le echaron el gas. Número 10, Abe Sapien. ¿Quién lo había adivinado? Este tipo, bien distinto en la versión cómic de la versión película. En la versión película, él era una criatura submarina desde siempre, tenía poderes telepáticos y un montón de cosas. En el cómic no, era un humano transformado en... La película estás hablando de la forma del agua. Sí. y se lo piso una chava y todo, bueno. Entonces, no, en el cómic, no, era un chamaco que se llamaba Langdon Everett Cole, que vivía en época victoriana casi, y de alguna forma se lo transformaron en Ichthyosapien. Y sale que la mara que lo descubrió, lo descubrieron el mismo día que asesinaron a Abraham Lincoln, entonces le pusieron Abe. Y el Sapien viene del Ichthyosapien, de la clasificación. Ah, según científica. Yo, de Homo Sapien. Sí, pero este es el Ichthyo, porque es pescado. Pescado conocido. Y él estaba ahí y simplemente lo encontraron debajo de la... Es que ahí mismo lo cambiaron y después ahí lo dejaron abandonado. Oh. Okay. Bueno, esos son los... ¡Bárbaro, tico, man! Personajes. Hemos aprendido mucho. Acuático. Ya me duele la cabeza. Especialmente por el Max Transformer Ray. Ese chiquito. No, Max Ray, el Centurión. Y los Tiger Sharks. Yo veía ya se me olvidó entonces. Y entonces... All right. Señoras y señores, con eso nosotros avanzamos rápidamente este episodio a lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Así es, ese es el momento de... La Caracarda. Vamos a conocer... Carnita de pescado. Al héroe más paloma que usa camisa anaranjada. ¿Sí? De todos los héroes con camisa anaranjada, con escamas. Esta carnita está llena de ácidos grasos de alta densidad. Omega 3. Fósforo. Es buena para el corazón. Sí. Y para la tos. Vamos a reducir el colesterol solo con oír este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa para que pueda entrar la salsa tártara y prepararse para este episodio. De aquí va a salir un sushi inolvidable. Sushi inolvidable. Sí. Bueno, vamos a hablar de Aquaman. Y sushi... Su chica mera. Bueno, Aquaman, este personaje viejísimo de la era dorada de los cómics. Ahí está, mira, dorado. Creado por Paul Norris y Mort Weisinger, famosísimo creador de cómics. Tuvo su debut en More Fun Comics, número 73, de noviembre de 1941. Por eso lo ven ahí peleando contra nazis. Contra nazis. Que estaban de moda en esa época. Uh-huh. Ese cómic también fue la primera aparición de Green Arrow, creo que ya lo mencionamos en el episodio de Green Arrow. Mira, y podía las balas, las deflectaba con los brazos. Wow. Entonces, el chamaco este, el More Fun Comics, es una antología de historia. Entonces salía, en ese cómic en particular, salía el Doctor Strange, el Doctor Fate, perdón, el Espectro, Green Arrow y este cabrón. Entonces, el chamaco este, bueno, simplemente salió ahí, si quieres darle el siguiente. Uh-huh. El origen original que tuvo en la Era Dorada era simplemente que el papá era un explorador. Era un buzo. Era un buzo, explorador submarino, que era bien buzo. Uh-huh. Porque encontró Atlantis. Bueno, encontró una ruina y dijo, no, esta tiene que ser Atlantis. Entonces, según la narración, él descubrió las ruinas y dijo, bueno, me voy a hacer aquí mi cuartito sellado. Ahí en el fondo del mar. Ahí en el fondo del mar, donde ahí voy a vivir. Ahí va a traer a mi hijo. Ok. Pues sí, el bicho está... Pues okay, sí. Y lo dejo allá afuera. Huérfano allá. Está huérfano de madre. No tengo quien lo cuide, ni modo. Me lo voy a traer aquí abajo. Entonces encontró la biblioteca. Me encanta el casquito súper protector que tenía para andar debajo de agua así. Pero desmangado. Sí, sí. Solo el casco le protegía. El casco y para profundidad. Ah, sí. Sí. Bueno, la onda es que encontró la biblioteca de Atlantis y ahí habían varias técnicas y cosas científicas. Tenía una tarjeta. Una tarjeta para... No estaba la bibliotecaria. No. Entonces descubrió todo este montón de técnicas que las aplicó en el hijo. Dijo, bueno, tengo aquí este hijo, no está haciendo nada, lo voy a hacer de rata el laboratorio. Este mono cabrón. Ajá, entonces... No, nada que... Ah, voy a probar con quién. Pues te dijo lo mismo. Vení, mijo. Tómate esto. Y la cosa es que el hijo se hizo fuerte y podía respirar bajo el agua y podía comunicarse con la vida submarina y bla, bla, bla. Entonces ahí obtuvo todos los poderes. Sí, podía hablar. Por ser claro. Hablaba el idioma de los peces. Ajá. ¿Cómo lo aprendió? Ahí está, de los libros que no ve, diccionario, de la diccionario pescado humano. Pero entonces... Pescado no... Solo se podía comunicar con los pescados que estaban cerca. Peces que estuvieran cerca. Y también las meduses que estuvieran cerca. Porque el sonido no caminaba mucho. Estaba hablando de unos 10 metros, no más. Dice que podía controlar a los peces y otra vida submarina por... hasta un minuto. Más de eso, no le hacían caso. Pero después de eso como que le fue así quitando esas limitantes. Bueno, entonces de ahí tuvo sus aventuras típicas de esa época que duraban el cómic en el que estaban. No había sagas así de multipartes. A haber dicho el papá de Aquaman, mira, ¿a quién puedo probar esto para que... Aquaman, vení. Mira, así le había puesto. No, este niño se llama Aquaman, entonces... Llamaba Arthur Curry. No sé si desde el inicio tenía no, esa... No lo tenía. Alias, no, hasta la Silver Age. Fue. Aquamancito le decía. Entonces, si es que era bien, bien calmado. Aquamancito. Entonces, bueno, la onda es que él tenía sus aventuras así normales de esa época. Una particularidad que Aquaman... Bueno, por lo menos More Fun Comics, que es donde él salía... no fue cancelado durante la Golden Age. Que, no fue cancelado. O sea, tuvo publicación continua hasta el Silver, hasta la Era de Plata. Wow. No, el título, las historias de Aquaman pasan de More Fun Comics a Adventure Comics. Adventure Comics, sí. Y Adventure fue de los casos raros que no suspendió publicación en la crisis. Correcto. Si quieres pasar al siguiente, que podemos dar las aventuras típicas de Aquaman. Aquí está peleando con los nazis en su primera aparición. Le tiran que martilla se le pega. Un almaganazo en la cabeza, lo noquean y vienen los nazis. Y lo meten al agua. Lo tiran al agua, al chamaco que salió del agua a darle verga, lo tiran al agua para ahogarlo. ¡Ah, qué pena! No, es que ellos no vieron que respiraba bajo el agua. Ellos pensaron, llegó nadando. Y lo tiran al mar. Le digo, bueno, o sea, le digo, putan de escamas, cabrón. Sí. Y tiene aletas en la pata. No son escamas, son... Es la camisa. Es la camisa con el volado. Con escamas. Antitanque. Bueno, en Adventure Comics, creo que en la siguiente imagen sale, él usualmente salía él solito. ¡Vuela! Entonces aquí sale que él... le dan su primer personaje de reparto, así, su primer sidekick, que es una criatura marina. Entonces tiene una aventura en donde hay tres criaturas donde él tiene que escoger, va, ¿cuál me va a ayudar? Va, ¿cuál? Entonces tiene una ballena, que él parece una ballena miniatura porque mira el tamaño en relación al otro mar. Era una pepe. Una pequeña pepe. Hay un pez espada que ahí le está atravesando los huevos a un chamaco y un pulpo. Entonces al final de la historia, así que da el siguiente, viene y escoge al pulpo. ¡Coge al pulpo! Mira, probablemente porque si lo ves ahí está como montado encima del pulpo. Espero que la cara del pulpo esté para allá. Eso te iba a decir, de que lo está montando y puto, o sea, la ingle está en la cara del pulpo. Pues, no, hombre, acuérdate que los pulpos tienen la trompa. Abajo, la trompa, si no es elefante. Que... El pico. No, el pico hacia abajo, pero los ojos ahí están, el respiradero ahí está. Pues. Puta, espero que el pico lo tenga para el otro lado. Ahí solo cuento 6 tentáculos. No sé dónde están los otros dos. Es que si no se cae. Que se sí, tiene que ir. Mira que me lo hace. Sí, mano. Sí, mano. Y el pulpo, bueno. Bueno, entonces da el siguiente, creo que. Después el pulpo así haciendo el tentáculo. Wiping. Como que cuando los samuráis la espada, ¿verdad? Menos mal solo yo puedo hablar con la vida marina, porque si este pulpo hablara. Bueno, entonces, hasta cuando llegó a la era de plata, de cómics, terminó el Adventure Comics, pero. En esa era de plata le hicieron la retrocontinuidad. O sea, aquí le cambiaron el origen y este es el origen que ha quedado más tiempo, creo. En esta versión, el papá de él era un operador de una... ¿Cómo se llama? Lighthouse, de un faro. ¿Faro? El operador de un faro que de repente una tormenta, ¡jueputa! Y aquí ve una chava prendida de un madero, de un leño. Y puta, y viene y la rescata y todo. ¿Qué onda? Y se la pisa. Y sí, creo que en la noche que la rescata se la pisa. No, ¿qué hacía? Y ella era de Atlantis. Y bueno, eventualmente sale que ella era de Atlantis, pero no le dice hasta que está en el lecho de muerte. Y se ve en la imagen que tenemos ahorita. Uh-huh. Pero la cosa es que cuando nace Arthur Curry. Que ahí sí se llamaba así. Ahí sí se llamaba así. ¿Y el papá era Tom Curry. Tom, porque Thomas, igual que Thomas Wayne, era bien común en esa época que se llamaban. No debes de saber. Fíjate que se llamaba, creo que Atlana. Sí, Atlana. Atlana y Marte. Es la versión Atlantis. Sí. Martlana. Cuando nace el niño, eventualmente descubren que tiene poderes submarinos. Pero lo descubren porque son malos padres. Porque sale aquí que cuando era bebé se les cae fuera de borda en una lancha donde estaban. Y ven, ¡puta! Está nadando el niño. ¡Uf! ¡Qué bueno! No se murió. Después, en el siguiente panel están viendo de que se les había perdido el bicho, que llevaba como unas 2 horas perdido y no lo hallaban, y el papá es hecho mierda, así que no saben qué hacer, hasta que el papá se le ocurre, bueno, me voy a poner el snorkel y vamos a buscarlo abajo del agua, que ya estar así como ya estar más ahogado que mandado a hacer. Entonces, o sea, solo para no seguirlo buscando después. Sí, pero solo para quitarse la duda. Ajá. A ver cómo murió. Y cuando se sumerge, está el bicho ahí abajo del agua jugando con las tortugas y todo. Esta es la segunda vez que se les pierde en intervalo como de 2 años. Okay. Después que se infesta de tiburones en la bahía donde está el faro y dejan que el niño juegue con los tiburones. Feliz el bicho ahí jugando. Entonces ahí como que dicen... Eran tiempos más inocentes. Más inocentes, sí. La onda es que están así como que... Nadie ocupaba seatbelts. Yo creo los niños jugaban con tiburones. Sí. Creo que algo tiene este bicho... Vieja, no, ¿qué no me has contado? Entonces viene la Atlana y le dice, ah, no, sí, tienes razón. Yo soy de... No, no es tu hijo. De Atlanta. Es del tiburón. Es del amor. Entonces le dice, mira, soy de Atlantis y fui exiliada por X motivo. Uh-huh. Y, por piso. Por piso. Y bueno, y este mi hijo va a ser el rey de los siete mares, etcétera. Y mira, ya en esa época la fulana era de ascendencia real. ¿Sangre azul? Creo que sí. Okay. Era una princesa. Bueno, la siguiente imagen. Bueno, entonces, también por esa época sale que Aquaman era uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia. ¡Wow! Me puse a leer este cómic y bien raro el cómic. ¿Por qué? Porque los otros no, ¿verdad? Los otros súper normales. La onda, dale la siguiente imagen. En esta historia se pelean contra Starro. Todos sabrán eso. Entonces, Lo raro es de que supuestamente esta historia nos introduce la Liga de la Justicia, pero durante el cómic nunca te dicen, hey, nos conocemos primera vez y hagámonos cheros y hagamos, formemos la Liga. Sino que aquí sale que llega Starro a la Tierra, Aquaman es el que lo detecta por primera vez y él inmediatamente llama a la Liga de la Justicia, que ya existía. O sea, no te dicen cómo se formó, no te dicen qué onda ahí, sino que él lo llama y ahí están todos. Y sale que los originales, los miembros que salen ahí peleando con Starro, que son los que ahora llaman como los fundadores. Pero lo que se ve ahí es de que Batman y Superman también eran miembros de la Liga de la Justicia. Simplemente estaban ocupados en otras cosas y no pudieron pelear contra Starro. Pero ellos ahí estaban, pues salen en el cómic y todo. Ok. O sea, pero solo salen y... ¡Ah, puta! Estoy ocupado. Mira, acuérdate que... El origen verdadero de la Justice League está en un paquín de... ¿Batman versus Super? No, de cómo se llama. Es que después hacen retrocontinuidad y te dicen que se formó de otra forma. No, mira, acuérdate que en esta época era bien común presentarte las historias ya con los equipos... De Cyborg. Formados... Y después aprovechaban al año a decir, y por cierto, el origen inesperado. Fíjate que aquí lo que hacen es de que arman una historia como de final de Bookend, ¿cómo se llama? O sea, que aquí sale, Starro está invadiendo. Mujer Maravilla y Martian Manhunter vayan a tal lado porque ahí está un secuaz de Starro. Vos anda a este otro lado porque Flash anda a verlo de este otro lado. Entonces, o sea, ¿se separan a los miembros? Separan el equipo. Entonces, hacían como 3-4 mini historias en el mismo cómic donde vencían al secuaz y después ya al final hacía otra, una última mini historita donde ya eran todos contra el Starro principal. Eso hacían bastante, que dividían el equipo, como que es lo hacían en la serie Super Amigos también, en la televisión. Lo hacían bastante. Entonces, dale el next. Ya en estos títulos también les empiezan a introducir más personajes de reparto. Aquí es donde sale la primera vez Aqualad. No es hijo de él, vea. No es hijo de él. Este es un niño que lo habían exiliado de Atlantis porque le tenía fobia a los peces. Alguien de Atlantis, fobia a los peces. Exiliado y lo exilia. Lo exilia, lo mandaron a la mierda. Y dicen, mira, aquí hay peces por todos lados, entonces se va a morir este bicho del susto. Entonces, exiliémoslo y mandémoslo solitos, de apoyo. A ver quién putas lo encuentra y ojalá que lo ayuden. Y por suerte el que lo ayudó fue Aquaman. Espérate, pero aquí Aquaman Aquaman, él ya sabía de la existencia de Atlantis, él sabía de su origen, pero no había regresado a Atlantis. Okay. Entonces, por estas épocas, él está así como que algún día voy a volver a mi ciudad y me voy a ser rey de Atlantis, como es mi destino. Pero él... Pero nunca ha llegado, no sé quiénes están ahí, no sé cuál es la situación política, no sé nada de ahí. Nada. Ni la economía, ni... La onda es que... Y eres el príncipe. Sí. Entonces viene él, ayuda al niño este, le echa peces así encima para quitarle el miedo. Y dale... Eso funciona. No podía gritar porque dejó de la buena. Entonces viene y al final se llevan también de que el niño decide quedarse con Aquaman y ahí van montados los dos. Y se los va pisando. Encima del pulpo. Y el pulpo viéndolos así con cara de lástima. ¿Cómo para no caerme? Mira. Ah, espérate. Espérate, aquí está como ahogadito el bicho. ¿Qué onda ahí? Para engañar a Aquaman, porque Aquaman le dijo, anda de la ciudad. Entonces, para engañarlo, vistió a dos peces de espada con su uniforme y mientras tanto él se iba por otro lado. Chulón. Sí, ahí está en ropa interior. No. Entonces, después encontró otra ropa. Y le funcionó el plan. Sí, sí. Aquaman no estaba muy, muy atento. Me veía que andaba debajo de agua, pero andaba en boxers y camisetita de tirantes. Sí, sí. Claro. Sí, esa es la underwear. ¿Qué clase de animal eres que nunca usas boxers? Y bueno, la cosa es que se van los dos encima de Topo. Topo se llama el pulpo, por cierto. Topo. Pero es un pulpo, no es un topo. Sí. No. Y ahí van felices. Había un los topo, tres. Pero se llamaba pulpo. Sí. He visto suficientes hentai. Es que, ¿sabes? Le decían topo porque era ciego. Se llamaba calamar. De ahí, pues, creo que la siguiente, todos los topados. La siguiente sale ya Mera. Esta es la primera aparición de la eventual esposa de Aquaman. Mera, esta sale que era reina de bueno, princesa creo que era, de otro planeta, también subacuático, o de otra dimensión. O sea, que ella llegaba a la Tierra a través de un portal. Por algún motivo era súper sensible a la contaminación, porque en esa historia medio se mancha aquí de aceite, de petróleo. Y ya no tiene los poderes. Que ya los poderes es que puede manipular el agua. Así puede hacer formas con el agua y toda la cosa. De ahí está Tula. Que podría ser cañoncito, sí. La novia de... Esa no tengo la imagen. Pero eventualmente esa es la novia de Aqualad. Se llama la Aqua Girl. También sale este chavo. Estaban como hechos uno para el otro. Sí, sí. Está esto que se llama Vulco. Que era un habitante de... Tampoco tengo la imagen. Es un habitante de Atlantis que era el científico principal, los ayuda un montón de veces. Y en algún momento, cuando Aquaman ya llegó a Atlantis, se hizo rey, después dice, no, me voy a seguir haciendo héroe, lo deja Vulco a cargo y él queda de rey de Atlantis por un tiempo. ¿Y Atumba? Atumba. Atumba. No, ese es de Namor. Oh. Y de los enemigos... Es el único que conocía yo. De los enemigos está Ocean Master. No, lo conocí. Que era el hermano de Aquaman. O sea, el Tom Curry, el papá. Uh-huh. Él, cuando se murió la esposa, la Atlana... ¿Ya tenía con qué? Consiguió otra chava. Entonces, ¿también de Atlantis? No, esa era una humana. Ajá. Entonces, nació un hijo humano, pues. Entonces, pero la onda es que el Tom tenía el hijo normal humano y el hijo... semidios de Atlantis. Rubio, así, todo raza aria. Era un Adonis. Y el otro era un Sorubio. Y el otro era así, medio, todo chiquirristillo. Patojo, tuerto. Ajá, y todo emo. Jorobado. Manco. Entonces, él así, hijo mío, Arthur. Y el otro... le costaba la matemática. Y el otro, anda a traerle comida a Arthur. Sí, claro. Entonces se metía en problemas con la ley, se hizo rebelde y así le resentía la comanda. Que solo mi papá, solo vos te quiere, cabrón. Entonces, eventualmente se hace villano, como suele suceder, y se hace llamar Ocean Master. Y fue uno de los archienemigos. ¿Pero por qué Ocean Master? Porque sí, el Master Baker. Pero no tiene poderes de nada. Bueno, no, o sea, se puede con voluntad todo. Mira, si tu tata es... mi hermano tiene superpoder, así que lo voy a hacer. Ajá, hijo de puta. Se ponía un traje con escafandra y se ponía a ver con el hermano. Y el otro solo le ponía la mano en la cabeza y tirando golpes. No, y lo mejor es que sufre de amnesia. Y en el agua. En el agua. Muy bien despacito tiraba los golpes. Sufre de amnesia. Él no sabe que es el hermano de... No, eventualmente sí. Ah, pues sí, pero inicialmente lo odiaba, pero no sabía por qué. Bueno, ya no, cabrón, es mucho que no tiempo después hace un trato con Nerón y le da un báculo que tira rayos y cosas así. O sea, que por lo menos ese poder tenía. De ahí está Black Manta, que era un chamaco negro. Que... Esto no ha pasado ninguno. Dale, siguiente. Ahí está. Este es Black Manta. Ese tiene en esa historia... bien, me he visto los tiene cómics. La particularidad de que él fue el que causó la muerte del hijo de Aquaman, que se llamaba Arthur Jr., que era que le decían el Aqua Baby. En una de esas, así, yo creo que murió de la vergüenza. Sí, se mete a Atlantis, así captura un montón de la mara, incluyendo al Aqua Baby, y ahí fuerza, obliga a Aquaman y a Aqualad a pelear entre ellos. Él lo que quería era tomar el control de Atlantis para crear una sociedad donde los afroamericanos, porque él es Black Manta, él es afroamericano, donde los afroamericanos pudieran vivir en Atlantis para escapar del yugo del racismo en la superficie. Ok. Ahora, Black Manta tenía de meter poderes. La cosa social. Más que nada el traje, tenía así tecnología. Mira, tiraba rayos de los ojos. Para mí, en lo particular, el look del diseño del Black Manta siempre me ha gustado bastante. Me ha parecido bien cool. Y lo admitís. Y lo admito. y lo que más me gusta es la forma del casco. Si pero no yo. Levantar las manos, yo, arriba yo, las manos y quedar hasta aquí. ¿Ves? Admito. Admito que no hay cabeza humana que paía a no ser que sea una cabeza deforme. Supuestamente, bueno, por lo menos en los nuevos dibujos, O sea, el cuello es bien largo. El cuello es bien largo y leía como hasta la mitad de la cara. Entonces, realmente, sí, la cara de ovni que tienes. Sí, pero siempre me gustó porque porque no parece humano. O sea, que según vos se quitaba el casco y todo cabezón. Sí, cabal. Era una tortilla. Parecía... Una torta mexicana dentro de cabeza. De charro tenía dentro. Cabeza de hongo tenía el hijo. Bueno. Y a dos lentecitos que tiene, hubiera sido mejor no solo, vea. Sí, pero hubiera sido muy lógico. Sí. Bueno, dale siguiente imagen. Bueno, a todo esto ya, cuando ya salió Black Manta, ya era otra vez el príncipe de Atlantis y toda la onda. Sí, pues en este momento creo que todavía era rey. Después de que muere el niño, se hace medio loca la Mera, o sea, le da un breakdown psicótico. Este se dice, no, qué puta, que la exponemos y, bueno, comprensiblemente, se va de Atlantis y así pasa. Sí, entonces... Se va al espacio. Aquí está en el satélite de la Liga de la Justicia, porque este ya es un poco inicios de los 80, digamos, que era la época donde la Liga de la Justicia tenía un satélite en órbita geosincronizada con la Tierra. Uh-huh. Entonces, en este cómic, lo que pasa es una invasión de marcianos. Que blancos. Eran verdes. Sí, eran verdes. Que llevan siguiendo a John Jones. Entonces, en ese momento dice, puta, una invasión de marcianos con todos los poderes de John Jones, wea puta. Y les hacen mierda el satélite, se los botan. Y viene Aquaman, llama así, ven a toda la liga. Y los heavy hitters no están. Superman, saber qué puta se hizo. Batman, saber qué se hizo. Mujer Maravilla no está. Así, entonces, le toca con una media liga de la justicia. Y ellos no logran vencer a todos, sino que el que llega a realmente a terminar con los líderes marcianos es el detective marciano, el que termina salvando el día. Entonces dale siguiente, ahí el Aquaman dice, miren, necesitamos una Liga de la Justicia que esté comprometida, que esté en full time aquí para detener estas amenazas. Se puteó sí, entonces ahí está en las Naciones Unidas diciendo, mire, Liga de la Justicia queda desbandada. Vamos a formar una nueva, solo con Mara, que esté aquí 100% del tiempo. O sea, aquí no queremos medio tiempo. Aquí van a estar de 8 a 5 trabajando a diario. Mara comprometida 100%. Aquí no queremos sindicatos. Nada. Qué puta, qué el culito. Nadie aquí, el primero que vea salir, que sale pidiendo vacaciones, lo manda a la mierda. Que mira, fíjate, no, ni mierda. Al año. Regresa Mera, dale siguiente. Regresa. No, esta es la portada del cómic. Dale siguiente. Espérate, hay algo interesante en la portada. Estos son los miembros. Fíjate que está la Vixen, que es la que está ahí adelante. Está la Gypsy. Cuyo poder es simplemente hacerse invisible, no como la mujer invisible que tiene campos de fuerza. Que es el otro personaje que sale en Flash en la serie de televisión, que es la novia de... De Cisco. Que ahí está, que es Vibe. Es Vibe, cabrón. Que es el bicho que está ahí atrás. Steel, que sale en Legends of Tomorrow también. Ese todo colorico. Ah, sí. Ah, es cierto. Es como piel así, tipo Colossus, de metal. O sea, ahí tenés la mitad de Warners. Y el televisión que está ahí Warner. Entre medio de él y del... Elongated Man. Ah, Elongated Man también. Está también. Solo, fíjate que solo Aquaman y Satana faltan. La bichita que está ahí a la par de Steel y de... Es la Gypsy. Ah, esa es la Gypsy. Vestida de Gypsy. ¿Y entonces la de enfrente es roja? Vixen. ¿Entonces la de azul? Es la Satana. Puf, o sea, estaba bien perdido. Sí. Bueno, dale el siguiente. Entonces, regresa Mera. Esto es al año de que deshizo la liga porque la Mara que no está comprometida. Llega el culito. Ah, no, vemos. Ah, no, pues así es la mierda. No, tiene que estar ahí con todo. Puta, mira cómo mejoró la Mera. Sí, está un poquito mejor de igual. Pues sí, ya ves, el breakdown es bueno. El breakdown, ¿cómo? El breakdown, sí. Fini. Es que ahí terminaba esa historia. Pero, Fini. Sí, en latín es Fini. Que no sabe. Y todo lo demás está en español. Sí, está en español. ¿Y es porque andaba una tostada a la francesa aquí? Es que es un dorito que le anda ahí para... Se le daba hambre. Es que en el agua se hacen se hacen aguados. Entonces ella nada, así con el pedazo de la cabeza, así afuera del agua. Para cuidar el dorito. Sí, para que se mantenga tostado. Es que vos no sabes que al pelo le da... Porque con los tiburones. Un tiburón hecho de tortilla. Y hablando de eso, no hay dorito ahí en la cabeza. No hay, pero maldito. Creo que hay tostadas. Nada. Tienen hambre, están hablando mucho de ahorita. Sí, bueno, dale. Después, esto es poquito antes de las crisis en las Tierras Infinitas. Entonces, después de las crisis, acuérdate que empezaron a hacer orígenes modernizados para todos los héroes. Ahí salió, ¿cómo se llama? El Year One de Batman, el Man of Steel de Superman, la serie de George Pérez con la Wonder Woman. Es para el ceviche, la galleta salada. Que ah. Está bien. Entonces, Aquaman también le tocó otra retrocontinuidad. Le hicieron otro cambio al origen. Antes que sigas con eso, es interesante que en aquel entonces la gente, y los niños especialmente, están bien familiarizados con el Aquaman por culpa de dos series de televisión. Estaba La Hora de Aventuras de Superman y Aquaman. La había guardado para el final. Ah, ok. No, dale. Pero, y estaba después la de los Superamigos, que esa sí la alcancé a ver yo acá. Aquí creo que nunca pasaron la Hora de Aventuras de Superman y Aquaman. No, esa no la pasaron. Eventualmente la pasaron, yo la vi en cable, me acuerdo, okay. En Cartoon Network. Entonces, donde dicen, de la primera no me consta, en la segunda sí, que siempre presentaron al Aquaman con unos poderes bien sub. Sí. Si lo comparabas con los demás, se veía loser. Sí, es que si tenés al equipo Superman, Linterna Verde y Flash y toda la mar, o sea, que es más versátil tal vez, pero tenés a Aquaman, pues tiene que ser en el agua. Pues, sí, entonces... solo en el agua. Y lo que hacía, porque no salía especialmente súper fuerte, no le hacían énfasis en eso. El énfasis se lo hacía en que se comunicaba con los peces. Con los peces. Y con la vida marina. Entonces siempre eso era como también algo rebuscado. Y era rebuscado eso de que hay una amenaza y hay un componente marino. Uh-huh. O sea que también separaban el equipo. Ah, Superman, aquí no es que vos un volcán que está estallando. Aquí otro. Y hay un crucero que está hundiendo. Aquaman, va. Entonces había una... a lo que voy es que había una percepción en el público general de que Aquaman como que era... personaje de segunda categoría. No era percepción, ya se habían dado cuenta. Entonces, ahora con el relanzamiento que quiere comenzar a hablar Tico y que no lo dejo, DC Comics a propósito quería darle vuelta a esa percepción. Pero tardó un vergo, porque ponele que las crisis fueron en el 85, por ahí, 85-86. Sí. Ya el origen, así como ya enfocando a Aquaman, fue ahí por el 1990. Si quieres dar la siguiente imagen. Esta fue una miniserie de Aquaman que fue ahí en el 86, que realmente es la primera historia de Aquaman que salió después de las crisis. El mayor cambio que le hicieron es que le cambiaron el traje. Por lo menos en ese salió en otro traje. Yo nunca me enteré que existió este traje. Hasta hoy, haciendo esta investigación, me sorprendió. Es como camuflajeado azul celeste. Sí, y morado. Para abajo el agua. Y realmente esta historia no dio mucho, solo le pusieron como elementos más místicos a Atlantis, o sea, como que no solo había tecnología, sino que también había algo de magia. ¿Y eso le quedó o se lo quitaron? Se mantiene, creo. Fíjate que supuestamente esa miniserie la iban a convertir en una serie regular, pero hubo una diferencia creativa y la cancelaron, pero porque hubo discusión con los artistas. Yeah. No sé qué pasó. Bah, ya en la siguiente, ya ahí sí fue en el 90, esta es una historia escrita por Peter David que se llamaba Las Crónicas de Atlantis. Entonces empieza la historia desde años antes, miles de años antes, cuando Atlantis todavía estaba arriba de la superficie, no estaba bajo el agua. Entonces cae un meteorito con una cara de calavera, el meteorito así todo misterioso. El meteorito... hace terremotos y volcanes cuando cae. Entonces todo eso es lo que hunde Atlantis. La cosa es que ahí te cuentan los líderes de Atlantis cuando deciden ponerle un domo transparente a la ciudad para protegerse de invasores. Domo rigato, como lo pusieron en Springfield. Ah, cabal. Y después cuando se hunde, bueno, lo hacen así, lo sellan y bah, estamos viviendo abajo del agua, pero todavía respiraban aire. Después cuando se les acabó el aire. Desarrollan la técnica para... poder transformarse ellos en seres anfibios. O sea, mudarse no era opción. No, es que según ellos, cuando cayó el meteorito, eso terminó toda la vida en la superficie. Entonces, para ellos... Ey, a los dinosaurios tiburones no les fue bien. No se les ocurrió ir a ver. Sí, ¿sí? Al estilo pero, Dory. Mandó varios submarinos así a la superficie a ver qué había quedado. Ninguno regresó. Entonces dijeron, no, aquí no quedó nada. Sí, se quedó en Cancún, la mara. La verdad, sí. Encontraron varias civilizaciones y de repente con atlantíos, así todo. Pero acuérdate que en esta época todavía no respiraban bajo el agua, o sea que no es como que heredaran poderes. Uh-huh. Eventualmente... así con una fórmula que hacen, va, chivo, se transforma la gente en atlantíos. Y se quedaron así como el de en medio, verde y con escamas. Puta, es que es una gran historia. La onda es que había otra ciudad donde... es que eran dos hermanos. Entonces, uno era el que estaba desarrollando todo esto. El suero para submarino, el domo en la ciudad, ta, ta, ta. Y el hermano que estaba más medio en contra del primer hermano, que se llamaba Shalako. Y el principal se llama Orín. Ok. Entonces. Agradecémosle a sus padres por esa selección de nombres. No tenía un hermano negrito. No, caído. La onda es que el hijo puta. El Shalako se fue a otra ciudad con sus seguidores. Porque Atlantis era la región en que vivían, pero las ciudades eran Poseidonis, Tritonis. Y otros, Onis. Ajá. Entonces estos se fueron a Tritonis. Entonces cuando llegó el Orín con la fórmula, aquí está la fórmula de Orín. La fórmula de Orín, aquí está. Si se lo toma, mira, le va a ser bien. Yo la creé, se llama orinoterapia. Entonces la mara, podemos vivir bajo el agua, qué chido. El Golden Shower. Aquí traigo más, aquí el test de chorro. Cierren los ojos. Y succionen. Sí, entonces, en lo que está no así bañándose... No es que se enfríe, calientita es mejor. Haciendo gárgaro. Viene el Shalako y les tira un hechizo mágico, una maldición. Entonces los hechizo. Echarle los miedos de la maldición. Eso era bueno para ellos. Entonces, los de Tritonis se hacen medio peso. O sea, la mitad de abajo se les hace con escamas y todo eso. Y de ahí sirenos. Salen las sirenos. ¡Oh! O sea, ¡el sirenito! Ah, entonces ahí y tuvieron un sirenito. Entonces, ahí está la diferencia. Eventualmente, pues, las ciudades... Hay peleas porque... No, que ustedes son monstruos y nosotros ustedes son menos aptos para vivir en el agua. Que nada, se hacen diferencias. Eventualmente, pasa la historia, sale este chamaco que se llama Cordax. Mirando, no quiso dar y este andar tan alto. ¿Sí? No. Calladito que se nos hemos dado cuenta. Están hablando de orines. Yo sé que pueden seguir con eso. ¿Cuándo? Sí. Pues están distraídos hablando de orines. No. Se va a atragantar el señor productor y hasta con Jeep. Vamos a tener que. Vamos. Vamos a tener que grabar 10 horas porque no sabemos cómo parar las máquinas. ¿Qué queda? O sea, streaming de... Y el sensei esperando, ¿verdad? Ya, va a seguir. Pues sí. Bueno, entonces, este Cordax era hijo... Como, bueno, las crónicas de Atlantis cuentan así toda la historia, miles de años, toda la descendencia. ¿Sí? Entonces, este fue uno de los descendientes de Orín que cabal tenía... Había sido una hija del o descendiente de Orín que le había violado el Shalako o un descendiente de Shalako, perdón. Entonces tenía los poderes y las características de Tritonis con el poder con también características de los de Poseidonis. Uh-huh. Entonces este chavo tenía pelo rubio, podía controlar la vida marina. Eventualmente le cortan una mano y se la cambia por una espada. Uh-huh. O sea, era un precursor de Aquaman, ¿verdad? Pero uh-huh. Evil. Uh-huh. Entonces, él fue uno de los que lideró un ataque de Tritonis a Poseidonis, que casi se acaban las dos ciudades. Y la Mara quedó tan asustada de él que desde ese momento, cualquier niño que nacía con pelo rubio, le decían, esta es, dale la siguiente imagen. es la marca de... Bueno, aquí está. Esta es otra cosa. Dale, siguiente. Siguiente. Not go so fast. ¿Qué está pasando? No, ya vamos a llegar a eso. Dale, ah. Siguiente. Entonces, es la marca de Cortex. Entonces, si nació un niño así, se lo llevaban a un arrecife donde a la marea baja quedaba expuesto el niño y ahí se moría. ¿Al aire? Ajá, quedaba expuesto al aire. Entonces, no podía respirar y se moría. Entonces... O sea, ahí los atlantes de esa época ya habían perdido la capacidad de respirar fuera del agua. Sí, fíjate que Aquaman tenía esa debilidad tipo kriptonita de que tenía que pasar... solo podía pasar una hora fuera del agua. Pero si se echaba así, me agüita a cualquier lado... iba al baño y le daba cuenta. Ya, tranquilo. Sí, solo. Miadito. Ahí está. Entonces... Perdón, fórmula de orín. dale a la anterior. Esta imagen es otro de los descendientes de esa misma línea de Atlantis, que se llama Atlan. Y ahí se está dando la mamá de Aquaman, que es Atlana. ¿Y ese por qué? ¿O no era del mismo clan? Porque pelo rubio y no lo mataron. Fíjate que este... ¿O se lo pintó después el culero? Este, según la historia, nació pelo así normal y se le fue haciendo rubio a medida que fue avanzando. Era ostrero. Entonces nunca lo mataron. y entonces él seduce a la Atlana y dice, bueno, voy a plantar la semilla de nuestro futuro. Y la bicha, ok. Entonces después ya fue donde la deja embarazada de Aquaman, de Arthur Curry. Dale siguiente. Ahí está, puta, pelo rubio, mándelo al arrecife, dale siguiente. Pero se salva y lo crían delfines. Es una historia así tipo Tarzán de los monos, pero este es Aquaman, o sea, de los aquí, delfines. El faro, nada que ver. El faro eventualmente llega porque él crece con los delfines, pero llega hasta cierta edad y los delfines le dicen, bueno, ok, ya tenés que seguir tu camino. Dale la siguiente imagen, por cierto. Tipo, esta es la primera vez que él ve humanos, porque él se creía delfín. Ajá. Entonces viene un delfín que era como el hermano adoptivo de él. Chita. No, se llamaba Dream, algo así, no me acuerdo. Pero por un accidente sí, queda todo bien herido y entonces dice, bueno, ni modo, vamos a matarlo así por misericordia. Le van a tirar un arponazo y lo intercepta Comán y bueno, ni modo, se lleva al hermano muerto. Bueno, qué mal arte, por cierto. Es una miniserie que se llama Time and Tide. Okay. Entonces, y era de Peter David. Era Peter David también. Ya, después de Time and Tide, bueno, después de Crónicas de Atlantis llega Time and Tide, que también Peter David, y después llega la nueva serie, que es escrita por Peter David, ya con otro arte. Y esta es la serie en la cual le mochan el brazo. La mano. La mano a Aquaman. Y el arpón que pone es el arpón que le habían tirado al hermano, a primera vez, al Flipper. Ajá. Vale, entonces la cosa es que en esa mencionan de que el Aquaman, después de que se fue del grupo de delfines, lo adoptó Tom Curry. Y le dio el nombre a Arthur Curry. Okay. Entonces okay. Pasó. Pero no, pero no es mitad humano y no, mitad atlante en esta versión. Full atlante. Ajá, full atlante. Entonces lo adoptó un rato, pues, y después también se fue. Es el que estaba en el faro. Es el que estaba en el faro. Entonces después, ya que se fue del faro, ya siguió sus aventuras por otros lados y eso es lo que sigue contando la miniserie esta. Entonces ya en esta serie, dale el siguiente. El primer número, el primer enemigo con que se enfrenta es un chamaco que se llama Charybdis, que puede robar poderes. Entonces le había robado parte del poder a Aquaman, se logra pelear con él y le mete el brazo, la mano, perdón, en un estanque donde había pirañas. ¿Y él no podía controlar las pirañas? Dice que no, que él... Es que él le roba los poderes y no puede comunicarse con... No, y también dice que él, su poder telepático... O sea, él se puede comunicar con los peces, pero no necesariamente los obliga. Él tiene que negociar, tiene que hablar, y los peces lo respetan. Tenían hambrita. Y dice que las pirañas, ellas son pura hambre. O sea, que le cuesta controlarlas. Entonces, en este caso, solo se lo hartaron. Mira, yo tenía idea que lo había perdido la mano metiendo en un lugar como lava submarina. No sé por qué tenía esa impresión errónea. En Justice League Unlimited... lo tienen así encadenado y está el hijo que ya lo iba a matar a alguien, entonces se tiene que cortar el solo la mano. Okay. En esta sí es por las pirañas. Okay. Entonces, bueno, pasa en esta historia, siguen la historia de Atlantis Chronicles, donde se acordarán que había un meteorito con una cara de calavera y que no sé qué. Entonces te dicen, no, que mira, esta madre es una raza invasora de aliens que mandan estas naves y a diferentes planetas a ver si los consumen y que no sé qué. Entonces, toda esta serie de Aquaman, que fue de la que más ha durado, creo que la que más duró. Llegó al 75. Llegó toda esta historia y culminó por el número 25 de esta serie, toda la invasión alienígena. ¿Cómo que el 25 y este dice que el 75? Es que la serie duró hasta el 75, pero esta historia donde todas las semillas que plantó en Atlantis Chronicles, ahí fue que culminó. Y chiva, y buen arte y todo, ¿sí? Realmente, bastante bien. Entonces esa es la mano con arpón. Después, es que lo hacen peludo, con barbudo, se rompe la camisa y nunca la vuelve a poner. Se pone un volado así como de gladiador. De gladiador que le cubre solo el pechet, la mitad solo del pechet. Un pezón. Ahí le hacen un revamp, realmente lo hacen. Lo tratan de hacer más, de ganar un poco más de respeto por lo que decía Julio, de que la percepción era el loser de los superamigos. Entonces aquí dicen, no, mire, puta, es cierto que sus poderes son respirar bajo el agua, pero también tiene que ser suficientemente fuerte y resistente para resistir la presión submarina, tiene que tener visión nocturna super, al 100% para ver en el fondo del océano. Sí, no siempre anda todo moreteado. ¡Ay, un arrecife! Los corales. ¿Qué más? Así un montón de cosas. Entonces, le tratan de dar así como que más importancia. La serie al final la cancelan. Las siguientes apariciones que tiene Aquaman, dale next. Aquí es cuando el arpón le hacen un upgrade y le hacen una mano cyborg que se puede transformar en arpón, pero ya es una mano. Dale siguiente. Va. En las siguientes apariciones que hace ya son en otros títulos. En uno de esos es el crossover de Our Worlds at War, o el mundo en guerra, que sale un chamaco que se llama Imperiex, que está invadiendo la Tierra. Entonces, en una pelea contra Imperiex, desaparece Atlantis y Aquaman. Toda la mar las da por muertos. Entonces dicen, puta, mala onda. Siguiente aparición es en JLA, donde encuentra que Atlantis sobrevivió, pero por un hechizo que hizo Aqualad, o Garth, que ya había aprendido a usar magia por ese momento. ¿Pero seguía bueno? Sí, siempre seguía bueno. Okay. Pero hizo un hechizo para transportar Atlantis al pasado, como medida de seguridad, para salvarlos, cabal. Entonces la Liga de la Justicia va al pasado y es una historia bien enredada, porque hacen un montón de ondas así, tipo Doctor Who, ¿vea? Que cambian cosas en el pasado y para que en el futuro afecte de tal forma de donde pueden obtener las armas para detener al malo que estaba en el... Así. Uh-huh. Solo despije. No se lo puedo explicar aquí porque nos estamos toda la noche. Entonces, la cosa es que la mala de esta historia era una hechicera que había convertido a Aquaman en agua. Aquí lo pueden ver en la imagen, que lo tenía en un pozo en Atlantis, así como confinado. Pero lo que hacen es que unen el pozo con el océano y le suben el poder. Entonces, Aquaman se convierte en el océano. ¡Wow! Uy. Y bueno, al final derrotan a la mala y logran restaurar a Aquaman así a carne y hueso. Empieza la siguiente serie y dale siguiente. Entonces sale que los atlanteanos que habían estado bajo la influencia de esta hechicera mala de Atlantis, la mala de esta historia que se llama la Era de Obsidiano, lo estaban persiguiendo, estaban tratando de matar porque estaban acumulando bastante poder político en Atlantis. Entonces lo logran exiliar. Viene él y por huir de ellos se encuentra un lago que está casi como escondido mágicamente, y dale siguiente, se encuentra la dama del lago, a la misma de Camelot. ¿Ah? Ah. Entonces le da, le cambia la mano por una como mano hecha de agua mágica. Entonces se hace una mano mística que tiene poderes para controlar el agua, puede curar, puede hacer un montón de otras cosas. Tiene una navaja suiza. Yo quiero una así. Dale, next. Córtate la mano. Ahí está la mano mojada. Next to die by the light of the sea. Dale siguiente. Va, después hay otra historia que esta, por esta época hacen un salto en el tiempo. Hacen el One Year Later. Ajá, que se pierde un año. 52, ¿verdad? Entonces comienza otra serie Bueno, perdón, le cambian el nombre a la serie y ya no se llama solo Aquaman, sino que se llama Sword of Atlantis. La espada. Y sale un chamaco que se llama Arthur Curry, Arthur Joseph Curry, que se parece a Aquaman, hasta la camisa anaranjada y toda la onda. Y sale un chamaco que se llama Dweller of the Deep, que es ese que ven ahí con cara medio de pulpo, medio de cubierto de algas. Ay, ¿cómo se llamaba el que salía en Piratas del Caribe? Ah, David Jones. Se parece a David Jones. Entonces, es que hay gente que no nos está viendo le dice, en video y entonces hay que describirle las imágenes. Tenés que ir a Atlantis, le dice el Dweller of the Deep y que no sé qué. Y va. Entonces hay un misterio ahí. No sabes cómo llegó este Arthur Curry, cómo quién es este Dweller, que no sé qué. Ya salió Santiago. Y habla así como con letra bien... Cursiva. Bien... No cursiva, sino como que sería sí, Old the English. Ah. ¿Ya salió Subdiego aquí? Sí. Esto pasó justo antes de esto, el Subdiego. Ah, ok. Lo que pasa es que es un malo que hunde una parte de San Diego y hace que toda la mara que está ahí solo pueda respirar bajo el agua. Mm. Entonces Aquaman se hace como el campeón de Subdiego, se llama. Entonces, esto fue después de Subdiego. Sale esto y la mara no sabe qué puta está pasando. Eventualmente te revelan que el Dweller of the Deep es Aquaman. ¡Oh! Tun, tun, tun. Ah, ¿y quién es Joseph? Joseph era un... lo que pasó fue que había gente de Subdiego de que ya no podía respirar bajo el agua, se iba a morir. Entonces viene Aquaman y en vez de llevarlos a la superficie para que respiraran aire, hace un ritual mágico. Y ese ritual lo transforma en el Dweller of the Deep y hace que mágicamente aparezca este otro Joseph Curry por algún lado. Pero esos son side effects, son efectos secundarios. Lo que hace es que logra subir de vuelta a Subdiego. Lo restaura así como estaba antes. Pasa esta serie. Justo a tiempo para el Subdiego Comic Con. Yeah. Entonces... Al final de todo este desvergue, que no sé qué tan popular fue, yo creo que no perdieron mucho. No, matan a Aquaman. ¡Oh! Del 100. O sea, al Dealer of the Deep. Ah, no, del 100. Ahí está, ahí lo están atravesando. Y Loki lo mata. A saber quién putas lo mata, pero se parece al Arthur Curry, pero no es. Del anterior, solo una cosa interesante para notar ahí: uno de los personajes que conoce Aquaman es el nuevo Aquaman. Es un ser medio pulpo que le dice, ¿cómo te llamas? Ah, yo me llamo y solo cambia el color, vea, como los pulpos. O sea, ese es el lenguaje de ellos, cambiar el color. Entonces le dice, mira, yo no puedo hacer eso, así que te voy a llamar Topo. Es el nuevo Topo, el New 52 Topo. Oh my God. Ahí está. Inmediatamente le pone la cara en los genitales. Pero como le pones 10 tentáculos. Bueno, dale next text. Siguiente. Ahí está. Entonces, ahí estaba muerto. La siguiente vez que aparece es como cadáver en el crossover de Black Knight. ¡Ah, no me digas que recibió el anillo negro! Y el anillo negro lo revive y lo restaura a su cuerpo anterior. O sea que le vuelve a hacer la manita, quita los tentaculitos. Hasta la camiseta naranja. La camiseta de la cosió de vuelta. Y al final de ese crossover reviven un montón de estos héroes muertos. Que había un vergo por esa época. Entonces, siguiente imagen. Ahí está ya Aquaman. La siguiente. Esto es la primera serie. Porque un poquito después del Black Knight pasó Flashpoint. Sí, pero ahí te... Solo para que vean, para que la mara sufra. Antes de Flashpoint y ese lanzamiento que vas a decir... hay una aventura con el White Lantern como resultado de Blackest Night. Brightest Day. Y convierten a Aquaman en el elemental del agua que tiene que luchar contra el bla bla bla bla bla, bla y tiene que hacerlo junto al Man-Thing. No, Man-Thing no. ¿Cuál es el de las plantas? Man-Thing. No, Man-Thing es de Something. Marvel. Something. You make my heart. Entonces luchan con él junto y al final de eso, porque cuando lo convierten en elemental de agua ya pierde su cuerpo, si no es una criatura full agua, Aquaman. Y en esa aventura sí es, y al final ya lo restauran a su condición estándar. Bueno, normal. Luces. Rapidísimo. Bueno, entonces pasa Flashpoint. Sale esta serie de Aquaman escrita por Geoff Johns y dibujada por Ivan Reis. Muy buen arte, por cierto. La historia de Geoff Johns, o sea que no es tan buena. Dale siguiente. Hace un montón de referencia metatextual. Ahí está hablando con un nerdo que le dice que se siente ser el héroe favorito de nadie, que ser, no. Ser un loser, ser un qué, y el otro puta solo acá viendo que cero. También páginas atrás hacen referencia a que no, si vos hablas con los peces, no, yo los, ahí le cambian otra vez y dicen, no, yo los controlo telepáticamente. Les afecto las áreas. Y en estas. Ahí sí los controlas. Y en esta. Brevemente cambian la historia otra vez y dicen que sí es mitad humano, mitad Atlante, ¿verdad? Tercer retcon, ahí sí vuelven al papá Tom Curry, la mamá de Atlana, mandan a la mierda toda la historia que hizo Peter David con tanto cariño. Okay. De ahí, pues, en eso está, ahí se quedó, tiene su tridente que lo ha adoptado como arma. Puto, te veo como 5. Sí, sí. Parece antena de celular. Y pues. Y me refiero a las antenotas, no a la de tu aparatillo. Así como mega cambios que han habido realmente. No, ahí se ha quedado. Yo no lo he leído, pero la crítica he oído muy buena. El nivel de ventas positivo también. Uh-huh. Dicen que, aunque Geoff Johns no todos lo quieran aquí en la habitación es de que grabación. No duró tanto en la serie. En la serie, pero igual dicen que fue buena introducción. Que la historia valió la pena, se lo convirtió un personaje digno de darle seguimiento a la historia. Okay. Y cuando lo sustituyeron por los siguientes dos equipos creativos, dicen que lo mantuvieron de buen nivel. Lo último que supe es que la serie, cancelaron esa serie y ya lleva otra. Y en esa está como que más como diplomático entre Atlantis. Hay un poquito más tensión política. ¿Qué significa para él ser regente o rey de Atlantis? Los retos que conlleva. Tener, sí. Entonces, hacer los impuestos, todo eso. Bueno, entonces, lo siguiente que traía en las adaptaciones. Entonces, ahí está. Esta imagen es de la serie de Aquaman hecha por Filmation, los mismos de He-Man y los amos del universo. Ahí está con Aqualad, salía Mera también. Tenía la mascota que se llama Toski, que es una morsa. Ya no es topo. Ya no es topo. Es Toski. La siguiente, ahí está. Este es de los superamigos. No sé por qué lo veían de menos y ahí lo ven surcando los cielos majestuosamente, montado encima de peces voladores, sí. Que lo usa como patina. Eso es lo que decía Mónica ahí en el chat. Y yo creo que es de esos peces voladores, el de enfrente tal vez ganó la apuesta, porque el otro está volando verga con todo el peso a comer encima. O sea, y el otro solo va jalando, así solo. ¡Ey, qué onda! Entonces, no sé por qué lo veían así como chiste. Siguiente es... Esta es la Aquaman de Justice League Unlimited, que empieza como el Aquaman con camisa... camisa anaranjada. Pierde la mano. Eventualmente, ya en Unlimited, pierde la mano y anda con el arpón y toda la onda. Y anda enojado. Enseñando los pezones. Y los dientes, porque y pasa enojado. Anda enojado yo todo. La siguiente fue el de Smallville. Dale ahí. Este chamaco. Que, no sé si te acordás de que por esa época estaba saliendo la serie Entourage. Que de HBO. Esa serie era de un tipo que había obtenido algo de éxito como actor. Entonces la onda de la trama de esa serie era de que el papel de actor que había conseguido era para la película de Aquaman que estaba haciendo James Cameron. Era en la serie, nada más. La trama de la serie. Entonces, con eso combinado con la aparición en Smallville, que fue un episodio bastante visto, los inspiró a hacer una serie de Aquaman que creo que no pasó del piloto. Correcto, no pasó del piloto. Se iba a llamar Mercy Reef, que era el arrecife donde abandonaban a los bichos en Atlantis. Pero ya no prosperó. Este salió en varios episodios. No, sí, después había una mini Liga de la Justicia. Ahí Este se volvió popular, estuvo como 3 temporadas. Valga la aclaración, no contrataron al mismo actor para ser el piloto. Era otro chavo. Buscaron a otro chavo. Dicen que, entre otras cosas, no, eso no le ayudó mucho, el piloto. El siguiente es la aparición que tuvo en Brave and the Bold, que era la voz la hacía John DiMaggio, que es el mismo que hacía la voz de Bender en Futurama. Y la personalidad era 180 grados, porque era un tipo así que, todo, ah, vengan camaradas, vamos a la aventura del no sé qué, y era así que en un episodio hasta le estaba GeoForce o algo así, todo chicopalado, y hasta le canta, ah, que ser un héroe, que no sé qué. O sea, era cagado de la risa, man, y realmente era de los personajes que la mano la veía, puta, comanda. O sea, era bueno. Me acuerdo un episodio donde toda la trama era de que tenían que ir de vacación y no hacer aventuras, porque vos solo en aventuras pasás y tenés a tu hijo aquí abandonado. Está bien, está bien. Y puta, por todos lados donde iban, ah, un supervillano ahí, ah, no sé qué, y no, no puedo, no puedo. Pero cagado de la risa, sí, puta. De ahí en Young Justice, este creo que no tengo imagen de él. No, ya se acabó. Lo hizo la voz, porque ahí salen haciendo cameos los viejitos, no solo. Uh-huh. Pero lo hizo la voz Phil Lamar, que es otro de Futurama. Uh-huh. Y por último, en la película, obviamente, de Aquaman, que salía Jason Momoa, que agarraron al Aquaman barbudo, uh-huh, solo que con las dos manos, ¿verdad? Y lo combinaron un poco con el de Geoff Johns, el post-Flashpoint, por el bien, tridente. Bien, o sea, el que salió en la película. Ah, sí, sí. Lo hicieron bien badass. Badass, y lo hicieron, o sea, bien bro. Y bien, uh-huh, o sea, bien bro, así que como caería, que, hey, que no, que, y la cerveza, uh-huh, que no, que puta. O sea, trataron de combinar bastantes aspectos. Hicieron un nuevo que Aquaman. Quedó, que les quedó bien. Realmente, o sea, sí, como personaje. Cae bien. Sí. Quedó bien, cae bien. Entonces, ahí vamos. ¿Cuándo es que sale la? ¿Diciembre este año? ¿Algo así sale la? Creo que la película. Sí. Creo que diciembre este año. Pero sí, este año es. Así que ahí está, Aquaman. Me duele la garganta. Bueno, yes. Creo que aprovechaste bien todo el material que te envié. Uf, fin de semana no pude ir a ver solo por... ¿Estás viendo esto? Tuve que ir solo yo a ver solo. Y, señoras y señores, quiero ver un correo. Solo uno. Solo uno. Escríbanos, gente. Bicorintia nos dice acá, quería saber su opinión sobre el revamp que tuvo Aquaman en el New 52. Ya ¿consideran dijimos que este tipo de rebirth es algo que viene bien y si Geoff Johns hizo un buen trabajo? Tico Man decía que no. Fíjate que no sé por qué fue necesario votar todo el resto de historia que le había hecho Peter David, porque había hecho una historia desde el inicio de Aquaman. Uh-huh. Siento que tal vez lo podía mantener. Fíjate que a mí lo que me molestó, no molestó, lo que no me gustó tanto la historia de Peter David, el nivel de magia que comenzó a utilizar fue mucho. Mm-hmm. Demasiada mitología, y para mí el simple hecho de tener una raza que podía respirar bajo el agua y la combinación con el otro medio humano, tenía bastante donde... Ajá. Pero bueno. Bueno, aquí podemos decir que por lo menos simplificó. Entonces, se quitó un poco de bagaje. La otra cosa que preguntaba es que si creen que se resolverá el cliffhanger de The Rise of the Seven Seas. De las siete Cs, así. ¿Cuál es ese cliffhanger? No llegué a leer eso. Sí. Sorry. Investigué de la Golden Age y entonces ya era moderno. No vi todo. Cliffhanger, Rise of the Seven Seas. Vamos a ver dice Julio que lo va a leer. La próxima semana les tendremos una respuesta. Señoras y señores, gracias a los productores ejecutivos de este episodio: Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros, y el compadre Kiko, por ser productores ejecutivos. Y invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicicos.com, me presta botoncito de donaciones. Y a los reproductores ejecutivos, mándenos un correo a comicicos@gmail.com, porfa, con su dirección para hacerles llegar su certificado. Sí, hombre, no sean penosos. No se apene. No se apene. De su certificado. Sí. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Glup, glup! Alright, señoras y señores, hemos regresado porque Julius hoy sí ya sabe de qué se trata. Mira, es una mega investigación exhaustiva. Relámpago. Sí, resulta que el por la cual no nos pagan, solo para responder ahí en el chat. Y a Geoff Johns le dieron una orden. Mira, estás escribiendo demasiados libros mensuales, no puedes pasar de dos. Ajá. En ese momento, uno de los que escribía era Aquaman. Ah, entonces, por eso lo voto. Al llegar al 25, dijo, no, ya no sigo con Aquaman, a pesar que la crítica era muy buena. Tengo que escribir Justice League. Voy a hacer otro libro. Y como despedida en el 25, al final dijo... ponen en el epílogo como un teaser y muy pronto en Justice League Rise of the Seven Seas coming soon, muy pronto la elevación de los siete mares, el arroz de los siete mares. Eso fue, imagínate, y no ha salido y no ha salido desde, eso fue hace más de 4 años. Puta. Desde entonces tuiteó en alguna ocasión que con Ivan Reis ya habían comenzado a trabajar en esa historia. Pero la lleva así al mismo ritmo que Doomsday Clock, que lleva como 3 meses entre cómics. O sea, eso lo tuiteó en el 2015, de noviembre. 3 años. Pues, ya vamos para 2 y medio, ya casi 3. Y desde entonces no se ha vuelto a saber nada al respecto, así que... Ivan Reis ha seguido dibujando otras cosas. Sí. O sea que no creo que le estén dedicando mucho. Así que sigamos esperando, Vic Corinthian. Right. Pero si Marvel logró publicar S.H.I.E.L.D. Puta, 18 años después. 18 años después, ¡ay, quien quita! ¡Salud! ¡Salud!